Gna. Ay, mi demonio de Tasmania, mi demonio de Tasmania, que me quiere, que me quiere, que me quiere. Qué tarde es. Pero qué tarde es, qué tarde. No, nunca, no es tarde, no es tarde del todo, porque estamos a 4 y 6 minutos de la madrugada, una hora antes en Canarias, de un jueves fabuloso 20 de abril, que estamos dispuestos nosotros a estrenar aquí esta noche en el No Sonoras, donde en Onda Cero. ¡Uy, lobas! ¡Lobas! ¡Ay, cómo me gusta! ¡Que me gusta una loba! ¡Más fuerte, que me gusta una loba! ¿Tenemos ambiente de loba? ¿Tenemos música para lobas? ¡Ay, dice! Me hace así con los hombros, como diciendo, aquí tenemos de todo. Aquí tenemos de todo lo que nos pida, porque ahí además tenemos un programa lleno de ambigüedades. Mira, mira, mira, mira. Mira qué bonito, mira qué bonito. Mira qué bonito. Los dientes, las uñas me crecen, me siento mujer. Ay, qué bonito, qué bonito. Ay, hoy además, qué programa. Hoy tenemos un programa que hemos metido albañiles. Tenemos un programa en obras, porque tanto Maragall remodela el gobierno tripartito y Bush también remodela su equipo de confianza en medio, además de su mayor crisis de popularidad en Estados Unidos. Sí, pero una de las noticias que también nos ha llamado poderosamente la atención... Cuéntamela tú. ...es que ha sido que está de visita en Estados Unidos el presidente chino. ¡Hosti! Sí, pero parece que es buena. ¿A qué no sabéis qué regalo le lleva el presidente chino al presidente Bush? Es que si el chino supiera verdaderamente en las condiciones que está Bush, no le hubiera regalado un libro. Un libro, atención, sobre cómo ganar guerras. Vamos a ver, vamos a ver. Con todo el cariño, bueno, o respeto, hay que ser un poquito de putilla, ¿eh? Claro. ¿A quién se le ocurre regalarle al presidente George W. Bush un libro sobre cómo ganar guerras con la que hay organizada en este mundo pendolífero, hombre, por Dios? Ay, yo me quedo, Salas, quiero compartir contigo esta fotografía. El gobierno alemán está indignado por una fotografía del trasero de Merkel, de Angela Merkel, que han publicado en el diario The Sun. ¿Sabes? Sale ella pillada en fragante por los paparazzis ingleses, saliendo de una piscina con una batita, y ella no tiene el bañador puesto y se lo está subiendo y sale a culete. ¡Ah, Angela Merkel a culete! ¡Mira cómo se da culete! ¡Ay, su culete! ¡Ay, su culete en el alla! Ya sabéis que podéis empezar a participar con nosotros en el 11 horas espacio al 5151. El No Sonora Salga arroba Onda Cero punto es y el 91-426-2599. Hoy no podéis olvidaros, tenemos Festival de Trailers para jugar. Vamos a jugar mucho. Un poquito. Pero bueno, también pedimos otras cositas. Sí, porque queremos insistir en lo que ayer ya preguntamos. Porque estamos colocaditos a dieta, nos ponemos a dieta. Como bajamos torrijas, magdalenas y demás dulces y productos de Semana Santa, queremos truquillos para mejorar el tipito. ¿Y te han funcionado? Confiésalo, lo has intentado mil veces, pero no. El que falla, la que falla, eres tú. Pom, pom, pom, pom. Míralo, míralo, míralo. Pom, pom. Oye, un abrazo de verdad, muy sentido, muy fuerte, además a Diego Martín Reyes, que tiene todas las papeletas para ser presidente de la gestora de Marbella. Desde aquí, un abrazo, de verdad. Tienes el cielo ganado, ¿eh? Un aplauso fuerte. Lo tienes, Diego, a tu nombre lo tienes ya. Claro que sí, hombre. Bueno, llévate un tipe. Y el resto también de la comisión gestora, que sustituirá desde el próximo viernes al Ayuntamiento de Marbella. ¡Ay, la corrupción municipal! Oye, tú tendrás ya tu ejemplar, ¿no?, de la revista Newsweek, ¿no? Hombre. ¿Dónde aparece Zapatero? Aquí en España estamos acostumbrados a que aparezca en la portada del jueves. Pero ha aparecido en la revista Newsweek y dice Zapatero, un mago que equilibra crecimiento y armonía social. Oh. Esto también es de humor, ¿no? Sí, hombre, sobre todo eso. Momentazo. Por cierto, ¿quién está poniendo todo este sonido? Pues claro que sí, está ahí el mago del sonido. Para mí es gloria bendita. Él es el verdadero cómico del programa. Yo creo que él reúne todas las cualidades para ser un verdadero American Gigolo. Él no es otro que Sergio Salvaje Monforte. ¿Quieres ser como María Patiño? Me toca presentar al libro gordo de Petete. Sí, a ese principito literario radiofónico que tenemos ahora mismo en esta cadena de radio. Es también el catecismo chiquitito que él se aprendió en estas fechas cuando hizo la primera comunión. Es también ese Quijote que tiene colocado en su casa, no solo para decorar. Todo eso y mucho más. Él es un aporte literario a la radiodifusa nocturna española. Sergio Fernández, el Monaguillo. ¿Qué? Okay. Kenny G, ¿no? Tío más malo, ¿eh? Es Kenny G, tío. Esto que son represalias, ¿no? Que te has traído a Kenny G para darme la noche, ¿no? Hombre, claro. Ayer la liaste con el tema de Tom Cruise. Llevas varias noches dándomela. Porque ya... ¿No te gusta toca... Milli Vanilli, no? ¿No te gusta lo que traigo de Milli Vanilli, no? No, me tengo que vengar de ti y de Monforte. Bueno, poquito a poquito. Ya te ha vengado. Ahora, al favor de darme... De dármelo mis tambores, hombre. Vuestras personas, bienvenidos a este laboratorio radiofónico donde tenemos los tubos de ensayo rebosando actualidad, humor y muy poquísima vergüenza. Estaremos en cuarentena hasta las 6 en punto de la mañana, que llegará Herrera en la Onda con Carlos Herrera. Pero en este momento me lleno de orgullo y satisfacción presentaros al único extra de la caída del Imperio Romano que llevaba el reloj de pulsera, el único responsable de que en el Titanic se mojaran los sándwiches mixtos. Y es la única persona que por más que le doy vueltas todavía no sé si es un Blade Runner. Mi buen amigo José Luis Salas. Salas, Monaguillo, ¿que no son horas? Buenas tardes. ¡Dame rock and roll! ¡Dame rock and roll! Que ya estamos a jueves, que cada vez queda menos, cada vez queda menos. Qué poca ganas de fin de semana tenemos, ¿eh? Poquito. Mira qué titular. Ricky Martin promete espectáculo y sudor en sus 4 conciertos en España. Sí, qué asco, ¿no? Sí, pero el espectáculo... Espectáculo y sudor. Pero párate, que el espectáculo fue la rueda de prensa, por lo visto fue aquello. Aquello fue la verbena a la paloma, un follón. Sí, pero es que escúchame, verdad... ¿cómo puede prometer espectáculo y sudor? A mí me da una ventera esto. Espectáculo y sudor, te imaginas las mangueras que echaban ante agua de sudor. Echándola. Sí, y atento a otro titular. Los hombres disfrutan más del sexo que las mujeres. ¿Es eso cierto o no? Yo estoy completamente en contra de eso, por experiencia. Oye, una buena cuestión que podemos añadir al Ultramarinos del No Seguras de Onda Cero. ¿Es cierto? ¿Nos creemos el resultado de ese estudio? Los hombres disfrutan más del sexo que las mujeres. A mí me... Yo me quedo con el... Ese estudio me gusta, pero me gusta más de que las mujeres elevan la testosterona de los hombres y le hace pensar con menos claridad. Por eso yo voy aquí por la radio, sabe que voy medio tonto muchas veces. Si me ven por la calle, amigos, y me ven así un poquito vacilante, es que seguramente estén pasando ustedes que serán chicas enormemente bellas. Ah, sobre todo eso. Ya sabéis que tenemos el 11 horas, espacio al 5151, o sea, 11 horas, espacio, escriben lo que nos quieran contar, al 5151, el no sonora salga arroba onda 0.es y el 91-426-2599, porque vamos a empezar a jugar. Sí. Venga, ¿queréis ya el primero? Venga, el primero, Monforte, agárrate que esté seguro que es difícil. Nah, vamos a poner uno realmente fácil. No te fácil. Creo. Sí, facilito. No te creo. Suena a huevo frito. No. ¿Está haciendo huevo frito? A la radio que te trajiste de Gibraltar. La de Ceuta. Esto es una pista, ¿eh? Venga. Es muy fácil la película. La recepción esta mañana de una señal emitida desde un lugar no identificado del espacio no puede ser ni confirmada ni negada. Sea lo que sea, no es del barrio. Posición. Solo está a 26 años luz. Haberlo anunciado al mundo puede constituir una violación de la seguridad nacional. No es una llamada de persona a persona. Puede ser un modo de atraer nuestra atención. El presidente ha convocado una reunión. Recomendaré al presidente militarizar este proyecto. No hay razón para creer. Ya no pongo más. Pues yo me he quedado en blanco. Pero sí es facilísima, Mona. Y yo no me diga que no lo sabes. De ¿sí? verdad, bueno, pues puedo pensar que es una que hablamos ayer de ella. El doctor Dúvedo habló de ella. Pues sí. Ah, bueno, entonces ya sé yo cuál es. Ya sabéis, 11 horas, espacio al 5151. También nos puedes contar, bueno, lo de cómo es tu dieta para bajar las torrijas de la Semana Santa. Yo quiero mejorar el tipito y quiero pasar esta gripe también a ver algunos consejos. Y que sigan votando las canciones más puercas del programa, estas canciones que vamos poniendo nosotros a menudo aquí, que Monforte nos va regalando de vez en cuando alguna, como el Gavilán Pollero. ¡Ay, qué bonita! 11 horas, espacio 5151, no son horas, algarrobo.es. Se llevó mi polla el Gavilán Pollero, la pollita que más quiero. Y el 91-426-2599. Yo me muero. Se llevó mi polla el Gavilán Pollero, la pollita que más quiero. Que me sirvan otra copa, cantinero. Es música ligera. Sin mi polla yo me muero. Canción Gavilán, ligera. Gavilán. Canción ligera. Qué bonita. Ya. Oye, que podemos decir ya que Prodi, Romano Prodi, pues puede ya gritar victoria, ¿no? Sí, porque Berlusconi está llorando por los rincones ya. Que se ha acabado, tío. Que se ha acabado, que ya te lo han dicho. Es que es de no saber perder. Es que es de no saber perder, tú. Es que de verdad. ¡Ay, este Berlusconi! Este Berlusco. ¡Ay, Berlusco! ¡No sabes perder! Lo que pasa es que ahora a lo mejor se va a fijar más en la tele. No sé qué es peor, sinceramente. ¡Ay! ¿Te imaginas que le den un late night? Bueno, que le den, que se dé. Que él mismo se dé un late night. Tiene canales donde elegir. ¿Tú te imaginas? Oye, por cierto, en este jueves 20 de abril cuéntame del año 2006 es alucinante lo de los billetes de 500 lauro, ¿eh? ¿Qué ha pasado, Churritán? Pues que están investigando que el... ¿Tú sabes si queda alguno que sea verdadero? El príncipe de los vampiros, quiero decir, por favor, que nadie Pedro me Solves. Exactamente, me malinterprete. Hacienda ha tenido que abrir una investigación en distintas zonas de España donde hay una concentración brutal de billetes de 500 de euros. Yo tenía uno que venía Charles Bronson y digo, esto me parece que no es muy verdadero. Salía Charles Bronson. Es que, ojo, tanto buscar a Bin Laden, Bin Laden, y está aquí, ¿no? Oye, pero verdaderamente hay una plaga grande de billetes falsos de 500, ¿no? Sí, a mí no me importaría que me contagiase la plaga, ¿no? Pero bueno. Hombre, pero escúchame, tener eso en tu poder es como no tener tampoco nada, hombre. Yo prefiero tener a cinco buenos, a cinco de los que haces y los tiran y suenan a billetes. Claro, porque nadie te cambia un billete de 500 euros. Ese es el tema, ¿no? Nadie te cambia, es muy difícil usarlo. Para el banco está muy bien, ¿no? O para tenerlo debajo de la losa. Pero, ojo, en este país no somos racistas, no, porque que ve lo que nos gusta el dinero negro. Oye, Churrita, que hay que visitar www.elmonaguillo.com y el viernes, pues ya mañana, día 21, ¿dónde está? Estaré en la Chocita del Loro en Carabanchel, pues allí, bueno, tengo ya visitas ya aseguradas, mucha gente de Postín que va a pasarse por allí a disfrutar del espectáculo, y hay que pasarse a las 11 de la noche por la Chocita del Loro. Voy a llevarme a Sergio Monforte, que en los entreactos. La Chocita está en Madrid, ¿no? En Madrid, en Carabanchel. Carabanchel es la... solo hay uno, que está en Madrid. Y Sergio Monforte en los entreactos hará un espectáculo, lo que se llama de... es triste verlo, y es triste... Ahora también. Bueno, eso es lo que tenía que decir hasta ahora, gracias. Oye, en el SMS van a acertando por doquier. Por doquier la película en cuestión. Lo recordamos, pero vamos a poner otra, ¿eh? Venga, vamos pon otra, porque aquí ya hay muchos ganadores, sí. Pero queremos alguien que nos llame. Tenemos ya gente al 91 426 2599. Mira, es el sonido del tráiler en cuestión, es realmente fácil. Pero queremos redondear, si cabe, un poco la pregunta, no solamente quedarnos en lo del tráiler, queremos redondearla. Queremos que alguien nos diga a la memoria de qué famosísimo científico está dedicado a esta película. Claro, yo lo sé, eso lo sé yo. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Mira, te cuento una cosita. En el SMS están pidiendo ya grito una entrevista a los hijos albinos de Milli Vanilli. Lo dice Rodrigo. Es una investigación que llevamos nosotros ya aquí unos días. Sergio Monforte y yo nos encargamos de investigar la verdadera vida de los Milli Vanilli. Y hoy tenemos unos datos nuevos que aportaremos, sí. Será la siguiente hora. También nos cuenta por aquí, dice, buena madrugada, Reyes del Mambo, aciertan la película. Y dice, más difícil, Salas, tú puedes. Mis mujeres disfrutan más que yo, dice Mauri. Bueno, hemos incluido un tema nuevo. ¿Es cierto que los hombres disfrutan más del sexo que las mujeres? Dice por aquí, hola Quillo, voto como mejor canción incluso para el verano por Opa. Yo he compuesto una que os mando, se titula Monforte suelto por Chueca. Saluditos. Bueno, lanzo siguiente película, a ver, un poquito más difícil. Un hombre no puede considerarse feliz hasta haber hecho todo lo posible para servir a su patrón. Durante 30 años, en Burlington Hall, Stevens, el mayordomo, ha llevado una vida de perfecto orden dentro de un mundo perfecto. Ahora su mundo está a punto de cambiar. Nada de visitas masculinas, por supuesto. Precisamente lo que más me molesta son las personas que van de trabajo en trabajo buscando un romance. Sin ánimo de ofender, por supuesto. Y hasta ahí podemos leer. Uy, uy, uy, uy, bueno, recordamos, 11 horas, espacio, al 5151, el 91-426-2599, y el no sonora salga arroba onda cero punto es. Esta es ya un poquito, si cabe, más complicadilla, pero también es fácil, no es tan difícil. Oye, pues ¿por qué? Pues que la gente vaya pensando, que nos vayan llamando, mientras viene Julie que nos va a contar toda la actualidad de Hollywood. Sí. Y ya sabéis, es el 91-426-2599. Julie Tomasoro con todo el repaso a la información del artista internacional, que evidentemente ya ella nos lo contaba ayer y nosotros pudimos hablar con Tom Cruise. No se habla en Hollywood de otra cosa que el nacimiento de la chiquilla de Tom Cruise y Kathy Holmes, pero hay más. Y Julie, te lo cuento ahorita mismo. Julie, muy buenas madrugadas. Muy buenas madrugadas, chicos. Hablemos de musicales que han tenido un éxito increíble en los últimos años y que van de cabeza al cine. Y de la mano de Tom Hanks y de su socio Gary Goldman van a llevar a la gran pantalla el musical Mamma Mia, después de cerrar un acuerdo con la compañía productora de este espectáculo que ha dado vueltas por todo el mundo, incluso ha estado 5 años como uno de los 5 espectáculos que más han recaudado en Broadway. En la película pues va a girar la historia en torno a lo mismo que se ve en el espectáculo teatral y se espera que se estrene Mamma Mia en película a finales del año 2007. O sea que para el año que viene ya tenemos el puntito de ABBA, con permiso de Benny y de Bjorn, por supuesto que son sus canciones, en las grandes pantallas. Russell Crowe, por muy malhumorado y borde y tío duro, machote que aparezca, pues también tiene su lado tierno. Y de hecho va a protagonizar una película que se va a titular así, Tenderness, basado en una novela homónima de Robert Cormier. Es una película que va a ser dirigida por John Paulson y él va a interpretar a un policía que tiene que seguir a 2 adolescentes, entre ellos a Eric, un joven conflictivo y violento a quien intenta acercarse y conocer su oscuro pasado. En cuanto termine esta, que va a empezar a preparar en el mes de mayo, ya mismo, se pondrá a trabajar con Ridley Scott para ese American Gangster en el mes de julio, o sea, lo tiene todo bastante apretaico, la agenda, quiero decir, y después con Baz Luhrmann para esa película épica australiana que se lleva planeando unos cuantos meses, en el que compartirá cartel con Nicole Kidman. Y el amiguito Michael Jackson, en un intento por relanzar su carrera, después de todas sus movidas en los juzgados, pues se ha unido a un sello discográfico de Bahrein, allí en el Golfo Pérsico, para grabar un nuevo álbum que se espera salga al mercado el año que viene. No graba nada desde el 2001, desde aquel Invincible, y ya toca a ver qué va a sacar este hombre. Supuestamente este sello de Bahrein lo lleva el británico Guy Hawkins, Holmes y se ha formado por Jackson y el miembro de la familia real de Bahrein, Abdullah Hamad Al-Khalifa, que tampoco está confirmado, pero que nos importa. En fin, eso sí, ha conseguido un acuerdo con sus acreedores por aquello de que estaba sin pasta, pues para refinanciar una deuda de 270 millones de dólares, avalada, eso sí, por sus acciones en el catálogo de canciones de los Beatles que le han sacado las castañas del fuego. La actriz Brooke Shields, cuya primera experiencia como madre no fue muy buena porque le llevó a escribir un libro sobre la depresión posparto, ha sido madre de nuevo. Ha dado a luz este mismo martes a su segunda hija, al que de nombre le han puesto Greer Hammond Henchy. Henchy de su marido Chris Henchy, pero lo de Greer no entiendo yo nada. En fin, posparto, depresión que tuvo, lío que hubo por Tom Cruise, que ahora se está hablando tanto de él, que ha sido papá también, porque él criticaba la psiquiatría y ella le echó la bronca. En fin, hubo un poco de un rifirrafe entre los dos. Irónicamente, la llegada al mundo de la niña de Shields pues se produjo el mismo día del nacimiento de la primera hija biológica de Tom Cruise. Nos gusta hablar de series de televisión y de 24 también. Kim Basinger podría aparecer o formar parte del elenco de actores que llevan la serie 24, porque por lo visto le confesó a Kiefer Sutherland que ella es una gran fan de la serie. Ya confirmamos hace algunas semanas que va a haber varias temporadas más y bueno, pues Sutherland está encantado, le encantaría tenerla como actriz a su lado, pero bueno, si apareciera solo como invitada, pues no sería la primera medio famosilla, sí que apareciera del Señor de los Anillos, Sean Astin apareció, y también el malvado, el villano de La Momia, Arnold Vosloo, también han aparecido en esta serie. Will Smith sigue de marcha con sus peliculitas de acción, thriller de acción Greenbacks, que va a producir él también, aparte de protagonizar, contará la historia de un americano en Marruecos que descubre un plan para desestabilizar la economía global a través de la producción de dinero falso. En fin, nos morimos de gana. Y la música siempre se entrelaza con el cine, o en este caso los músicos o músicas. Alicia Keys, la maravillosa cantante pianista, ella pues se ha unido al elenco de actores que forman The Nanny Diaries, o sea, los diarios de una niñera, que tiene como estrella a Scarlett Johansson, como mujer de Nueva Jersey, que se pone a trabajar de niñera para una familia de Manhattan muy, muy impudiente y muy impertinente, por lo visto. Pues Alicia Keys hará el papel de la mejor amiga de Scarlett Johansson. También aparecerán Laura Linney, Paul Giamatti y otros tantos. Empezarán a rodar en Nueva York a finales de este mes. Bueno, hasta aquí los últimos proyectos e historias de Hollywood. Luego vengo con María Meteorología. Venga, chicos, hasta ahora. Venga, hasta ahora, Julie. Hay que ver cómo se pone mi niña. Lo más grande. Ay. Y pendientes que estamos de Hollywood, pendiente de Tom Cruise. ¡Ay, pero estamos pendientes! Sobre todo de la audiencia aquí, 4 y 28 minutos, una hora antes en Canarias. ¡No son horas, Onda Cero! ¡Chimpo! Al 91-426-2599 nos ha llamado Javier. Javier, nos alegramos de ir tu persona. Hola. Ah, me escucha. Hola, buenas noches. Te sentimos. Te escuchamos divinamente, ¿eh? ¿Cómo está lo tuyo? Más recuperado, más mejorado. Bueno, pues. Esperamos que vaya todo para adelante, ¿eh? Ya voy comiendo solo. Menos mal, hijo, porque me acuerdo cuando el babero, que aquello era una risión. Ah, el vasito de Javier, el vasito. Bueno, Javier, se ha planteado un cluedo, aquí unos trailers para que juguemos. Y el primero que suena a huevo frito, ¿tú sabes cuál es? Sí. ¡Lo digo! ¡Lo digo! ¡Dilo! ¡Contact! ¡Sí! ¡Correcto! ¡Contact! Efectivamente. ¿Y a qué científico rinden homenaje en la película? ¿Y por qué? Eso no lo tengo ya tan claro, pero imagino que sería Carl Sagan por aquello de la muerte. Ay. No, fue Carl Sagan porque él es el autor del libro de Cosmos, de Cosmos y también de Contact, y es el que digamos que provocó a Robert Zemeckis para que hiciera la película. El problema es que él se murió antes de que la película se terminase, ¿no? Y por eso la dedicatoria a Carl Sagan. ¿Que no sé si eso es bueno o malo? Bueno, por aquello, por favor. Controla un poquito estos temas, ¿no? Y por esa razón. Lo digo porque tuviera que ver la película. Ah, ¿vale? Exactamente, no. Y por esa razón, esta película de Judy Foster con Matthew McConaughey, el novio el Mateo, el novio de la Penélope Cruz, y mucha más gente, pues a, su dedicatoria aparece justo antes de los títulos, es que, finales de tú imagínate de que el pobre Carl Sagan tiene que verla. ahora que bueno, lo damos por válido. Oye, hombre, Sammy, gracias. Tú como hombre, ¿tú crees que es cierto lo que dice el estudio? ¿Los hombres disfrutan más del sexo que las mujeres? Sin lugar a duda, vamos, por eso a ella les cuesta más trabajo que a nosotros. ¿Cómo que les cuesta más trabajo, tío? A ver, más trabajo disfrutar. Que les cuesta más trabajo decir que sí. Ah, bueno. Lo que pasa es que yo quiero saber si esto lo han hecho en, no sé, utilizando la duración del orgasmo en el hombre y la duración del orgasmo en la mujer. Que creo que todo el mundo sabe que el hombre es más chiquitilla, es más pequeña. Lo del hombre más chiquitilla habla por ti, ¿eh? No, la duración. Ah, vale. La duración. Vale. Que siempre vas a lo mismo. Habla por ti también. Bueno, Javier, un abracito fuerte. Venga, muchas gracias. Dúchate, ¿eh? Sigue así como sigue, que está estupendo, ¿eh? Venga. Sigo medicándome, ¿no? Venga, sigue con tu medicación, adiós. Bueno, y ahora tenemos, ya sabéis que tenemos el 11 horas, espacio al 5151, el nosonoras@onda0.es, pero tenemos otro tráiler en juego. Y vamos a ver si Luis sabe la respuesta correcta. Luis, nos alegramos de ir tu persona. Buenas noches. Buenas noches, Luis. ¿Desde dónde nos llamas, Luis? Pues ahora mismo desde la Quinta Rueda, aquí en San Rafael. ¿Dónde? ¿Quinta Rueda? En San Rafael. Ah, ¿sí? La Quinta Rueda es el camión. ¿Y San Rafael dónde está? En Segovia. En Segovia. Ah, bueno, está cerquita mía por lo menos. Bueno, pues entonces tú te atreves a decirnos qué película es esta. Un hombre no puede considerarse feliz hasta haber hecho todo lo posible para servir a su patrón. Venga, te atreves, dilo. ¿Regreso a Jugasen? No. ¡Oh! No. ¡Qué ridículo! No. ¡Oh, no. Qué ridículo! No. Luis, lo lamento, Luis, pero no te vengas abajo. Luis. ¡Uy, cómo has quedado! ¡Uy, qué malamente! Mariquita, qué bonita señorita es Mariquita. Luis, mariquita, ¿lo quieres volver a intentar? Luis. Es que ahora mismo ya no me sale ninguna otra película. Ha sido tremenda, tremenda, ¿eh? Y tú que habías avisado por radio a todos los compañeros para que te escucharan, ¿no? Sí. Y ahora, ¿cómo te enfrentas a este ridículo espantoso en la radio española, Luis? No, ningún ridículo, no es para nada. Pero bueno, escúchame, Luis, cuando ahora pares a tomar café y quedéis todos los camiones, se van a bajar a darte caña. Bueno. ¿Cómo vas a enfrentarte a eso? Peores cosas hay en la vida que hay que enfrentarse, ¿no? Venga, Luis, un abracito. Espérate, no te vayas. Ah, bueno, que tienes que te voy a animar. Venga, te voy a animar un poquito. Mira, ¿qué te ponemos? Camionero y caballero, que mereces monumento. ¡Vamos, el monumento! Venga, Luis, para ti, anímate, aunque no... No, si ya me he animado. Luis, te hemos puesto un monumento al camionero. Que además de tu trabajo, ayudas a conducir. Que además de tu trabajo, ayudas a conducir. Bueno, Luis, venga, que te sea leve y gracias por escucharnos. Oye, saluda a los compañeros, ¿eh? Eso lo mandamos, un saludo a todos los compañeros que están por ahí. Saluda ahí a los compañeros que están ahí en la carretera y mucha precaución, mucho cuidadito, ¿eh? Con la carretera, con la oscuridad, con las liebres y todo eso, ¿eh? Venga, gracias. Ya estamos en las 4:34 de la mañanita, sí, madrugada, si lo prefieres, una hora antes en Canarias, no son horas Onda Cero, sintiendo, viviendo este jueves 20 de abril, ¿de qué manera? Abocaos. Billy Joel, es solo cuestión de alma, it's all about soul. Pero, oye, no ha acertado Luis, pero en el correo electrónico sí la van acertando. Sí. Pongo en el SMS. También pongo esta... Y otra nueva. A ver. Un hombre no puede considerarse feliz hasta haber hecho todo lo posible para servir a su patrón. Durante 30 años, en Darlington Hall, Steven, su mayordomo, ha llevado una vida de perfecto orden dentro de un mundo perfecto. Suena como ahora, a serio todo, ¿no? Está a punto de cambiar. ¿Estás de pensar, Sala, esta película? Bueno, es una película con... ¿Es gótica? Con su punto denso, No, pero ¿es gótica? No, gótica no. Ambientada en una época, no tan pretérita, pero no es época actual. ¿No es tan pretérita? ¿Qué significa? No tan atrás en el tiempo, Monaguillo. Vale. Bueno, otra. Lanzo otra película. Highline Incorporated está representada por Wyatt, Wheeler, Hellerman, Tetlow y Traum. Sí. Y principalmente por Andrew. ¡Bien! Ya está, ahí puedo ¿ya leer. ¿Ya está? Ya está, ya no pongo más. Bueno, amiguitos, 11 horas, espacio al 5151, no sonora, salga, robo, onda cero.es y el 91-426-2599. Hay por aquí algunos SMS, mira, dice por aquí, la mejor canción, la de Spinetta. Salas, ¿para qué pelito el tema principal Bon Jovi? Gracias, un muac, Lur, la niña. El tema principal Bon Jovi me parece que era la de los, esta del Far West, de los uno jóvenes de los vaqueros. No, sí. De ellas, que eran ellas las pistoleras de Drew Barrymore. ¿Te acuerdas? Sí, no, pero... Que creo... es dirigida por Sam Raimi, creo que es. Estaba Madeleine Stone, Drew Barrymore y otras dos más que no me acuerdo. Que estaba la de Blaze of Glory. No fue Bon Jovi, fue John Bon Jovi el que hizo John la banda Bon sonora. Jovi, no, él siempre a diferencia claramente. Para el cine él es John Bon Jovi y el grupo es Bon Jovi, punto. Hay que ver cómo es. Dice por aquí, mi novia es multiorgásmica, alucino con ella, las estadísticas no le van, dice Michael. Michael, que ahora mismo monumento a Michael también. Dice Mauri, ¿puede ser regreso a Howasen o algo así? No, mi inglés no es muy fluido, Mauri, no. Por aquí Musashi lo adivina y dice también que las mujeres no disfrutan, alguien tendrá la culpa. Tenía mucha razón. Dice por aquí. Atento. Claro que las mujeres disfrutan menos. Mi compañera, hinchable, ni se mueve. Saludos de Esteban en Badalona, vaya tela. Dice, aquí dicen algo, dicen la respuesta también. Estás poniendo mis pelis favoritas. Solo te faltan Cumbres, Borrascosas y La Casa de los Espíritus, dice Diego. Oye, mucha gente que lo va a hacer, que acertó Contact, que no me quiero olvidar, ¿sabes? Que después se me enfadan el Legi, Rodrigo. Es Javi, Diego, mucha gente no lo firma. Goyo, Goyito, Tomás, Tomatito, Joseba, Katy, Lina, Tormes, todo oy, esto. Oy, oy, el oy. Chuli, el Paqui, el Waki, el Cabra, el Pai, todo. Dios mío. En el correo electrónico no solamente están jugando lo del cine y a lo del... Dice, amigos de No Sonoras. Aquí Ermarco Lara desde Shanghái, retransmitiendo desde China. Tengo la prueba definitiva de que las mujeres disfrutan más, con los, más que los hombres. Situación, una playa de España llena de guiris y dos españolitos que van a ligar. Los dos ligan y se las llevan a su apartamento alquilado cerca de la playa. A la mañana siguiente mi amigo Pepe, uno de los españolitos, se levanta muy enfadado y las chicas se van. Luego me cuenta lo siguiente. Estamos en la cama y ella se pone a hablar por el micrófono. Claro, el caso es que de repente me pega un mordisco y yo grito y él se excita y sigue mordiendo. Y yo para intentar que pare le pego un cate, manotazo en el culo. Pero el caso es que ella en vez de parar me pide que le siga pegando y me sigue mordiendo. Imagínate tú cómo tenía la cosa la mañana siguiente. Por eso digo que las mujeres disfrutan y los hombres sufren. Un saludo desde Shanghái. Oye, yo no me importaría irme también con tu amigo y contigo de marcha si topamos con según qué ejemplos, ¿no? Vaya tela, ¿no? Ahí hablándole al micrófono, qué bonito, qué buena manera. ¡Hola! Bueno. Oye, que ve que penita que asaltaron y maniataron a Roberto Dueñas. Es verdad. El jugador de baloncesto de 2'21. Sí. ¿No ves tú los ladrones también, sabes? Agarrar aquí al tío, ¿sabes? Claro, lo pillaron durmiendo al pobre hombre. Le robaron un dinerillo que tenía, ¿sabes? Pero bueno, menos mal que no le ha pasado nada, lo amenazaron, pero él se quedó tranquilito. Y bueno, y no le ha pasado nada a Roberto Dueñas. Menos mal. Dios mío de mi vida. Oye, atentos, tenemos exclusiva. Si ya lo oíste actuar, si ya lo tienes aquí en el transistor cada madrugada, si sabes que es un artillero de pronóstico, lo hemos tenido dando noticias, haciendo monólogos, fábulas, cinexines. Incluso lo hemos tenido tocando la guitarra. Y lo hemos tenido departiendo, ¿y de qué manera? Con Carlos Herrera, Javier Ares, JJ Santos. No me traerás cantando, ¿no? Atención, porque... Tío, la grosura, no me traigo cantando. Tenemos la prueba irrefutable. Sergio Fernández del Monaguillo también canta. ¡No! ¡No, tío, eso no! ¡Atentos! ¡Eso no, tío! ¡Sí! ¡Mira esto! ¡Qué cabrón! ¡Mira, esto tiene 20 años, ¿eh? ¡Ahí viene! ¡Sácame el disco de la puta delicia! ¡Que compré en aquel astro! ¡Sácame el disco de la puta delicia! Es el Monaguillo cantando con su antiguo grupo. ¡Oh, de macho, no tiene años! ¡No me lo rayes! Pues ya está, ¿no? Estoy disfrutando con un cochinito. Esto por lo de Billy Vanilli. Monforte, prepárate que ya te tocará a ti también. Esto no lo había oído yo, ¿eh? Ya te tocará a ti también, qué, ¿qué te parece, Monforte? Quiero pensando, porque dice que ya me tocará a mí. O sea... Ya te tocará a ti. Esto era una locura, mira lo que hacemos. Mira, mira. No sabía esto, ¿eh? Esto era ruidoso, esto, pero esto tiene ya más años que... ¡Pero eres un chaval! Mira, mira cómo rock and roleaba ahí con la guitarra, ahí éramos tres nada más haciendo ruido como un loco. Mira, mira cómo canta, mira cómo canta. ¿Y el mensaje de la letra? ¿Qué dice? ¿Qué dice Monforte? No te gusta Rammstein y cantas casi igual. Habría que ver las pintas que llevabas tú hace 10 años. Las pintas. No, esto tiene 10 años o más. Por eso, a ver qué pintas llevabas tú, ¿eh? Claro, la pinta, bueno, la pinta de la cuenta. ¿Hay fotos, ¿qué? Hay fotos, sí. Hay fotos, hay fotos, claro que hay. Colgaremos, colgaremos en www.elmonaguillo.com. Ah, esto ya es otra cosa. De esto él se siente un poquito más orgulloso. Hombre, mira qué guitarra. Fue con su otro grupo. Aquí ya no cantaba, aquí solamente se limitaba a tocar la guitarra. Y a componer. A componer, vamos a decirlo, componer, hacer la letra. ¡Vamos allá! Los Visto Lobo, también otro grupo de Sergio Fernández del Monaguillo. He sido muy mala, Sergio. Sí, sí, sí, he sido muy mala, aquí pero bueno, lo he intentado recuperar. Ah, por cierto, antes de que se me olvide. ¡Era penalti! ¡Era penalti! ¡Era penalti, eh! ¡Era penalti! ¡Era penalti, eh! Lo de hoy, era lo penalti. De, lo de anoche, del Villarreal. Lo de ayer, ya. El austriaco este que no veía, que no miraba. Vamos a ver, que Dios te conserve el oído, porque la vista regular, nada más. Regulera, eh. Era penalti. Era penalti. Bueno, vamos a recordar el trailer último que tenemos, que ya se acerca JF León en plan macarra. Con la plancha puesta. Bueno, tenemos un par de trailers pendientes. Venga, primero el que no han acertado hoy, que van diciendo que sí es Regreso a Hogwarts en... Un hombre no puede considerarse feliz hasta haber hecho todo lo posible para servir a su patrón. Durante 30 años, en Dunnington Hall, Stevens, el mayordomo, ha llevado una vida de perfecto orden dentro de un mundo perfecto. Hasta ahí puedo leer. Siguiente tráiler. Highline Incorporated está representada por Wyatt Wheeler, Hellerman, Tedlow y Brown. Y principalmente por Andrew Beckenbauer. ¡Bien! ¡Felicidades! ¡Sí! Agradezco sinceramente su fe en mis cualidades. Señor Becker. ¿Qué tal? ¿Qué le ha ocurrido en la cara? Y hasta ahí puedo leer. Bueno, pues ya sabéis, amiguitos, 11 horas, espacio el 5151, no sonora, salga, arroba, onda 0.es y el 91-426-2599. Un un montón de temitas. Estamos con el festival de los trailers. Queremos que también la gente nos diga qué remedio tiene para bajar las torrijas. No ponemos a dieta en el programa No son horas de Onda Cero. Queremos que también sigáis votando por las canciones más puercas, pero inmensamente vidas, del No son horas. Y tampoco nos olvidamos de esa nueva cuestión que hemos incluido en el Ultramarinos telefónico participativo del programa. ¿Es cierto, según dice un estudio, que los hombres disfrutan más del sexo que las mujeres? ¿Es cierto? ¿Es cierto? Mira, dice por aquí, yo estoy esperando a que los chinos de mi barrio me regalen el libro de cómo ganar en las tragaperras. Mañana te vemos, Simple Red, David barriendo Madrid. Bueno, pues mañana, día 21, la Chocita del Oro, en Carabanchel, en Madrid, a las 11 de la noche, espectáculo multimedia. Hay que decir que en el correo electrónico no son horas, algarrobito.es, acierta la película, la que hemos puesto de época, entre comillas, José Luis Pérez Rollo la acierta, a ver quién más, aciertan la segunda, Cam, Pajaritos de Butaca, más gente que va acertando películas. Bueno, este no acierta, dice Isaac Asimov por el libro, no. Ya lo hemos dicho, era Carl Sagan, el de Contact. Dice por aquí, buenas noches, sois los mejores. ¿Sabéis qué es lo que ocurre con las temporadas de Seinfeld? Se quedó en la tercera temporada y no salen las restantes, cuando en el resto del mundo, incluido Sudamérica, ya han salido. Ojalá pudierais enteraros, porque para mí es una de las mejores series que se han hecho y no comprendo por qué no siguen saliendo. Se refiere a las que se editaron en DVD. Pues mira, Warner Home Video, que es la que la edita aquí, claro, en España. Claro, Warner Home Video. Es la que tiene que dar explicaciones. En cualquier caso, sé que las de Sudamérica vienen con subtítulos en castellano. Por internet las puedes pedir totalmente legales y te las mandan a casa, así de claro. No son horas, Onda Cero. Yo creo que el bigote ya está por aquí. ¿Está ya por aquí el bigote? Venga, claro. Venga, las barbaridades del rock and roll y otras hierbas. Con Muñequera de Pincho acaba de hacer su, bueno, una llegada bastante rockera al estudio JF León, las barbaridades del rock and roll. Nos alegramos de ir tu persona, JF. Muy buenas madrugadas, yo también me alegro de ir a vuestras personas, y es que es un placer llegar a la radio aquí de madrugada, que te estén esperando con un chocolate con churros. Gente que no es muy cariño. Rockero, no, no es un catering muy rockero, no, pero se agradece. Yo luego saco la petaquilla y lo enriquezco. Oye, es verdad que los rockeros también tienen su horario rockero, pero también comparten la tostada, comparten el chocolate. Yo me pongo pantuflas, bueno, con el chocolate lo comparten todo el día, pero con todo el mundo, además. Con todo el mundo, eso es. Ahí con, bueno, el cerico para arriba, para abajo. Bueno. Hoy, ¿qué personaje nos traes, nos vas a disercionar, que se dice aquí en la mesa del No Sonoras? Pues mira, el papá del rock and roll. Ajá. Sí. ¿Tú te acuerdas de la película Regreso al Futuro? Hombre, por supuesto. Cuando Michael J. Fox llega hacia atrás, coge la guitarra, salta al escenario y hay unos negros tocar y él les enseña. Sí, que se supone a patear, allí a patear. Claro. Se supone que en teoría fue Michael J. Fox el que enseñó a Chuck Berry el rock and roll. Un poco como Forrest Gump. Sí. Pero bueno, fue al revés. Eso. El amigo Chuck Berry, sinceramente, yo creo que en la canción Johnny B. Goode se resume perfectamente el rock and roll. Uh-huh. Con esa introducción guitarrera, con esas notas tan reconocibles. Es el patrón burda del rock, sí, and roll. Ese ritmo 4x4 que él sacó, ese compás que él le sacó el máximo partido. No se puede ser más que Chuck Berry. Ojo, no se puede ser más rata que él y más miserable. Hombre, porque también es... porque tiene su lado oscuro, Chuck Berry, tiene su luz, sí, y su sombra. Sí, sobre todo la piel, un poco oscura. Ojo, tiene sangre india, ¿eh? Uh-huh. Tanto por su padre como por su madre. Que hace muy poquito lo tuvimos aquí en España otra vez, vino a llevársela. ¿Qué se llama? Vino a llevársela. Vino a llevarse la pasta. Este hombre, desde que le engañó un manager, dijo que no se subía. Primero, que no quería más manager. Y el segundo, que él no se subía al escenario si no era con la pasta por delante. Y tercero, que él tocaba lo que estaba estipulado en el contrato y ni un minuto más. Y ni vices ni leches. Y que él, en cuanto tocaba la última nota, sin despedirse, iba. Ahí está. Conocemos las luces de Chuck Berry, pero cuéntanos más de sus sombras. Te voy a contar más. Fíjate, este hombre, como se cogió una melopea tan enorme siendo niño, no se le ha conocido vicio así del bebercio, ¿sabes? ¿Ah, no? No, el tío ha estado en la cárcel 3 veces, eso sí. ¿Pero por qué ha estado en la cárcel? La primera por robo a mano armada. Con unos amiguetes dije, no, llevámonos a California. ¿Pero cuando todavía no era Chuck Berry o ya era...? No, era un crío, era un crío. Tenía 17 años o así. Vamos a California, tal, venga, sí, se quedan sin gasofa, ¿qué hacemos? Pues pegamos un palo. Pegaron un par de palos y al volver se les estropeó el coche que habían robado también. Y hasta luego, 3 años. Y sí, hombre, y del carnet no hablamos, le dijo el mismo policía. No hablamos, tío. La segunda vez lo metieron en Girona porque recogió una menor de descendente indio en un estado y se la llevó a trabajar a un chiringuito que le había montado. Y bueno, pues pillaron a la menor en otro sitio prostituyéndose. Y entonces, como el tío tenía una industria próspera, ¿no? Pero era un negro que no estaba muy bien visto en San Luis en aquellos tiempos, hablando de años 60, ¿sabes? Años 50, años 60. Pues dijeron, vamos a ir a por este. Y pillaron a esta prostituyéndose en otro sitio, pero a él le acusaron de violar una ley que decía que si transportabas a una menor con fines un poco así de explotación sexual, pues al talego. Y la tercera de esas, ¿por qué fue? Porque le pillaron eludiendo al fisco. Ahí ya es cuando tenía guita. Ahí ya tenía dinero. Este hombre siempre le ha ido muy bien, porque era tan rata que ahorraba. Este hombre... Ahorraba para los tiempos malos, claro. Sí, pero le fue bien eso. Lo que ocurre es que se pasaba. Porque tú imagínate, es un tipo que no tenía banda. Entonces él se iba a cada ciudad y en cada ciudad, oye, ponerme una banda que toque conmigo. Reclutaba a los más baratos. Claro, entonces nunca ha sonado bien en directo, nunca tenía una banda en condiciones este hombre. Si el concierto de ciudad a ciudad no había mucha distancia, él mismo conducía el coche por ahorrarse los duros. Y si tenía que coger un avión, y desde el concierto al coger el avión eran 5 horas, se quedaba a dormir en el coche. Oye, Chuck Berry, después del gran éxito de Johnny B. Good, que es Punto Álgido, luego tiene otros repuntes, o ya con eso de Johnny B. Good vivió siempre. No te creas. En cuanto a éxitos, en los 50, hombre, sí, llegó al puesto número 2 de la lista, no, al número 5 creo de las listas totales. No, Lucille es de Little Richard, pero... ¿No la hizo él? No. Ah, pues yo confío ahí. Lucille es de Little Richard. Mira, Monfort iba a hacer... Mira, cuando estuvo en el talego la segunda vez, compuso, por ejemplo, la canción esta de Pulp Fiction, que tuvo el repunte en los 90, la de You Never Can Tell. Nadine, que fue otro éxito, y el rock and roll estaba ya capa caída, pero coincidió que salió del talego, tuvo esos éxitos y encima los Beatles y los Stones empezaron a reivindicarle. Encima los Beach Boys plagiaron una de sus canciones para otra de ellos, Surfing USA, cogieron, me parece que es la de Sweet Little Sixteen. Y después... A mí es que lo del padre del rock and roll, eso me suena manido, porque yo más de una vez ya he escuchado mucho lo de es el padre del rock and roll, ellos son los padres del rock and roll. No, él, solo hay uno, es él. El rey puede ser Elvis, pero el papá del rock and roll es este señor, que lo sepas. Y, curiosamente, su único número uno fue en el año 72, con una canción, My Digna Link, que es una canción escolar que habla acerca de la masturbación. ¡Qué cosa más bonita! Lo nanismo llevado al colegio, ¿no? Sí, señor, la cogió, una canción escolar típica, como si hay que hacerle una... Como si loquillo canta la cabra, la puta, la cabra, la graba y, claro, y número uno, pues igual, ¿no? Y, por culpa de esa canción, el Burning Love... De Elvis, sí, estuvo muchas semanas en el número 2 sin poder llegar al número 1 por culpa de la canción escolar de Chuck Berry. Tócatela. Y por último, este hombre, a lo que le gustaba el fornicio, le gustaba mucho. Se tiraba, pero variado, ¿no? Se tiraba todo lo que se movía, daba igual el color de la piel, ¿eh? Él como hombre, para eso, para el amor, no hay fronteras, no hay colores. Más de 40 kilos y que se moviera a la saca, ¿sabes? Entonces, ¿cuál es lo último que ¿Pero qué tiene de malo eso? No tiene nada de malo, tiene nada de malo. Pero ¿sabes lo que pasa? Es lo que yo me pregunto. Este hombre tiene locales, restaurantes y cosas así. Y es que la última denuncia que ha tenido es porque instaló unas cámaras ocultas y los váteres femeninos para ver cómo las señoritas hacían. Bueno, pero yo creo que ahí hay mucho de leyenda urbana. No, ha sido hace poquito. Pero yo también lo escuché, pero no se terminó eso de averiguar, Conociendo la reputación del personaje y esas canciones, Sweet Little Sixteen, pequeña, dulce, 16añera. Chuck Berry, el protagonista de las barbaridades del rock and roll, hoy con JF León, hoy ha traído a Chuck Berry, según él, el padre del rock and roll. Por supuesto. JF, un abracito. A las dos. Nos alegramos mucho, adiós, Dios. Un poquito de Chuck Berry, un poquito. Mira. Back in class again. Sweet Little Sixteen, que me ha gustado, J. Grande, ese JF León. Ya sabéis, amiguitos, que están los canalillos abiertos para participar con los trailers. El 91-426-2599 es el número que ha marcado Gabriel. Gabriel, nos alegramos de ir tu persona. Hola, buenas noches. Punto kilométrico desde el GSM, ¿dónde te ubicas? En Málaga. ¡Hombre! En Málaga, paisano, ¡hombre! Paisano. ¿Qué pasa, Ney? ¿Qué pasa, churrita? Bueno, pues la pregunta es clara. ¿Tú sabes algún trailer? Yo creo que uno de ellos es Filadelfia, ¿no? De la película Filadelfia. ¡Wow! A ver, wow. ¿Cómo suena? Skyline Incorporated está representada por Wyatt, Wheeler, Hellerman, Tedlow. Un fenómeno, Gabriel, un fenómeno. Principalmente por... Totalmente, De casualidad, de casualidad. ¿Cuál ha sido la pista? ¿La pista clave cuál ha sido? Fue cuando... Cuando dice Filadelfia. Cuando se ríe Tom Hanks. ¿Qué te cuando, gusta? Cuando dice que uno de los otros empieza a reírse. ¿Qué le ha ocurrido en la cara? Ha sido la tengo el SIDA. Exactamente, Filadelfia, con Antonio Banderas haciendo de novio de Tom Hanks. Bueno, paisano, pues no te vayas a ir. Primero te vas a hacer una preguntita, Salas, de cositas de lo que se llama de pasárselo bien. Bueno, tienen que ver con el sexo, ¿sabes? Sí. Tiene que ver con el disfrute. ¿Tú crees que los hombres disfrutan más que las mujeres? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Y qué te basas para ello? Porque siempre estamos ahí a pie de cañón. Bueno, Gabriel, vamos a cantar juntos, paisano. Vamos a cantar juntos. Venga. Hazme el amor. Venga. Tócame un poquito el higo. Se la sabe de memoria. Otra vez. Hazme el amor. Tócame un poquito el higo. Un abracito, Gabriel. Dúchate. Igualmente. Venga, ¿cómo estás? Oye, ahora tenemos con nosotros a Alberto. Alberto, nos alegramos de ir tu persona. Alberto. Hola. Hola. Venga, comerte el mundo, Alberto. Nos alegramos de tu persona. Hola, pues yo creo que la primera que estáis poniendo, que no ha acertado a nadie, puede ser lo que queda del día. ¡Es correcto! ¡Lo que queda del día! ¡Sí! ¡Ese es el Alberto! ¿Y quién es el protagonista de lo que queda del día? ¡Hombre, un aplauso, Alberto! Claro que sí. ¿Quién es? Anthony Hopkins. ¡Sí! Anthony Hopkins y la de los televisores, Emma Thompson. Y no me digas tú también, eres el oyente completo que hasta nos va a hablar de la dieta, porque estamos a dieta. ¿Tú tienes algún truco para mantenerte en el peso ideal? Como que no estoy en el peso ideal, son un par de kilos por encima, tampoco. Estás bueno, en la pero tú estás tampoco, divino, tío. Tú estás divino, que sí, hombre, Alberto. Pues sí. ¿Tú ligas mucho, Alberto? Más me vale que no. Ah, porque ya está cogido ya, ¿no? Está pillada, ¿no? Tu especie ya está ahora mismo en extinción, ¿no? Tú estás pedida ya, ¿no? Extinción, sí. Bueno, te voy a dedicar un sonido cañí que me he traído hoy. Mira, ¿tú sabes quién es Quique González? Pues no me digo. Mira, Quique González es un pedazo de músico que quita el sentido, que ha sacado un disquito que se llama Ajuste de Cuentas en directo, y este temita lo hace junto a Jorge Drexler. Para ti va y para todos. Venga, Quique González, un abrazo. Caminando en círculos. En esta canción se echa de menos la voz de Jorge Drexler, porque es en Me Agarraste donde aparece con Jorge Drexler. Uh-huh. Pero hemos querido poner al final una decisión de poner este tema, nos parecía más conveniente. Pero de verdad, no dejen pasar el nuevo trabajo de Quique González. Muy bueno, una recopilación de lo mejor de su carrera en directo con Jorge Drexler, con Bumburi, con Iván Ferreiro, con Miguel Ríos, con Rebeca Jiménez, con un montón de amigos en directo con sus mejores canciones. Una maravilla, Salas, te lo recomiendo, ¿eh? Pues sí, me ha gustado muchísimo. Y por cierto, va a seguir la barbaridad musical y más cositas que tenemos preparadas en la segunda hora, porque están a punto de que sean las 5 de la mañana, las 4 en Canarias. No son horas, son de acero, Monaguillo. Pues sí, amiguitos, ya sabéis que en la segunda hora escucharemos el disco de la semana, que es Milli Vanilli, que es el verdadero protagonista de cada noche aquí en Los Sonoras. También tendremos La Resaca, La Primera Llamada del Día, El Desayuno de los Campeones con Paco Lorente, que nos hará un desayuno conveniente ahora para que ¡pum! Pegamos ese resorte que necesitamos, la canción del oyente, hoy con la madre que los parió, y muchas cositas más. Y ahora llega Rubén Bartolomé a San Salvador y nos dan así un abanico de información. Otro pum. Que nos dejan nuevo. ¿Os encontráis bien? Sí, aquí como Cucusumuso, aquí a tope. A tope. Bueno, pues nada, pues nosotros volvemos en unos minutitos. Como digo siempre, no se vayáis. Son las 5, son las 4 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches, remodelación en el gobierno de la Generalitat. Maragall ha cerrado un acuerdo con el tripartito. Varias horas de conversación entre el president, Carod Rovira y Joan Saura, de Iniciativa, lo han hecho posible. Maragall ya intentó remodelar su ejecutivo el pasado mes de octubre, algo que no aceptaron entonces ni Esquerra ni Iniciativa. Por ahora lo que se sabe es que salen 6 consellers, los de Cultura, Agricultura, Trabajo e Industria, Universidades, Gobernación y Medio Ambiente. En total, 3 socialistas, 2 independentistas y un ecosocialista. Hoy a las 2 de la tarde, Maragall dirá en rueda de prensa ¿quién ocupará estas consejerías? Y nueva reunión de Zapatero con los grupos parlamentarios. Hoy lo hará con Caspar Llamazares. Ayer turno para Paulino Rivero, portavoz de Coalición Canaria, que le expresó al jefe del Ejecutivo su apoyo sin fisuras al proceso abierto tras el alto el fuego de ETA. Eso sí, insiste Paulino Rivero en que es necesaria ahora la unidad de todas las fuerzas democráticas. Es importantísimo que en este proceso, como también hemos demandado en alguna ocasión, que se recomponga la unidad de todas las fuerzas políticas democráticas para facilitar que este tiempo de esperanza que se ha abierto pueda tener mayores garantías de éxito en este largo camino que se ha iniciado. El secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda, se ha referido a lo dicho por Mariano Rajoy sobre que una entrega de las armas, como hizo el IRA, daría mayor visibilidad al proceso. Dice Moraleda que eso no serviría de nada. Realmente lo importante es abandonar la voluntad de ejercer la violencia. Porque abandonar las armas simbólicamente para poder comprar en el mercado internacional al día siguiente, con los problemas derivados de una actividad ilegal, pero sabiendo cómo funciona también ese mercado internacional, también es un hecho constatable. Por cierto, que tras su reunión con el Lehendakari, Juan José Ibarretxe, el portavoz de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Tegui, ha dicho que ellos también están en un proceso de verificación para saber si se va a aceptar lo que quieran los vascos. Todos estamos haciendo un proceso de verificación y todos queremos hacer un proceso de verificación, democrática. Lo que queremos saber es si se va a aplicar a Euskal Herria lo que es una regla de aritmética puramente democrática. Y ese es el debate que queremos hacer. Nosotros somos independentistas y lo vamos a seguir siendo. Lo que queremos verificar es si tenemos la suficiente altura de miras y la suficiente responsabilidad como para habilitar vías democráticas para que si este país quiere ser lo que quiera ser, eso vaya a ser respetado. Esa es nuestra verificación. Y de momento en esa verificación no hemos avanzado mucho. 14 personas han resultado heridas, 3 de ellas de gravedad, a consecuencia de un rayo que ha caído en una iglesia de Prioro, en León. Ha caído justo cuando iba a dar comienzo un funeral. El templo ha quedado parcialmente derruido. A consecuencia del siniestro, la mayoría de los afectados sufre problemas en los oídos y quemaduras, además de contusiones. Un testigo ha relatado lo ocurrido. Ya salí aquí al portal y ahí había un montón de gente también en el suelo y hay uno sangrando y joder, y yo salgo aquí con las tres y todavía no sabía lo que había pasado. Hasta que ya pues miré para arriba, para la torre, y ya vi que la torre había desaparecido. Llegó pues un rayo que ha caído. Y repasamos ya los números de la suerte. En el sorteo de la 11, premio de 35.000 euros para el número 95.554, 95554. Y en la Bonoloto no ha aparecido ningún acertante de máxima categoría, por lo que se genera un bote de más de 750.000 euros. La combinación ganadora está formada por los números 8, 11, 26, 31, 33 y 42, complementario el 24 y reintegro para el 9. Y en deportes, el Arsenal se ha adelantado en las semifinales de la Champions, 1-0 en contra del Villarreal, que deja, eso sí, muy abierta la eliminatoria. Reconoce Pellegrini que el Arsenal fue mejor, que presionó mucho y ve por eso que el marcador final no es malo. Sí, estoy muy seguro porque con todo el control de balón que tuvo Arsenal, no creo que tuviera mucho peligro de gol, ni vemos atajada de Mariano Barbosa muy importante, ni una cantidad de goles que a ellos se les habían ido. Tuvieron el gol, posteriormente tuvieron un par de pelotas y que quedaron medias dando vuelta en el área, pero no fue un acoso permanente, ni que tuvo que tapar Mariano Barbosa 4 o 5 goles hechos. Así que si con ese control de balón no hicieron mucho daño, yo creo que allá en Villarreal la cosa va a cambiar mucho. Esta noche turno para el Sevilla, que juega las semifinales contra el Schalke 04 de la Copa de la UEFA. Así terminamos la información, vuelve aquí a Onda Cero a las 6, cuando sean las 5 en Canarias, ya lo saben, será en una nueva edición de Herrera en la Onda. Ahora siguen en la compañía de Salas, del Monaguillo, lo bueno, lo marabú, no son horas. Síguenos por internet en ondacero.es. oyentes dijeron, atención, pregunta, ¿de dónde salen los cuernos? Es que el marido podía volver victorioso del campo de batalla, pero era derrotado en su propia cama ya. El 80% de los hombres casados engaña a sus mujeres en los Estados Unidos. El resto lo hace en Europa. Se puede, pero hay una película que es asquerosa, que la filma un tal Spielberg, que se llama Munchen. No, no me digas eso, por favor, que tiene que ¿no ser ves? Magnífica. O sea, pues, ¿has visto cómo entras al trapo? Sí. Pues no, víctima no. Claro, ahora, cuando yo doy pistas. Soy el oyente, el auténtico. El oyente. Carlos Herrera te ofrece la actualidad en las mañanas más entretenidas de la radio. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en la Onda. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. A ver ese demonio, ese demonio que me tiene frito. Artica me tiene a las 5 y 6 de la mañana, a las 4 y 6 en Canarias. No son horas desde Onda Cero, faltaría ay, más. Qué en este jueves 20 de abril, mi Rubén, ay mi Rubén. Ay la ASU, que bien nos trae la información. Cada mañana ya, porque ya podemos decir que estamos nosotros inaugurando este jueves 20 de abril, además que es precioso. Todos los que se vayan apuntando, salgan, abren las ventanas, ya verán. ¿Cómo es el jueves que se nos está planteando? Abocaos, es bueno, para darle bocaditos, bocaditos un jueves, chiquititos. Un jueves, además, un jueves donde bueno, están metiendo albañiles en casi todos sí, los sitios. ¿Verdad? Porque Maragall remodela el gobierno tripartito. ¿Sabes? Esto podría afectar a un tercio de las conserjerías. Sí. No es de conserjes, de consejerías, no conserjerías. ¿Eh? Y bueno, y Bush también en su peor momento, en su mayor crisis de popularidad, pues también quiere remodelar su equipo de confianza, quizá porque la ha perdido. Es una pregunta que lanzamos al viento. Es porque la ha perdido, pero atentos, que George Bush está echando mano del hermano para que le ayude. ¡Oh! Uy, no sé si es peor el remedio que la enfermedad. ¡Hostia, tú! ¡Ojo! Y que quede claro, ¿eh? Sí. ¡Era penalti! Oye, tenemos ya un ejemplar de la revista Newsweek, donde aparece un zapatero en portada y dice, un mago que equilibra crecimiento y armonía social. Nosotros hemos visto a Zapatero en muchas portadas del jueves, pero vemos que también la prensa de humor también, pues no es solamente aquí, en Estados Unidos también, Newsweek, claro, a ver si me la mandan. Atentos a lo que ya hemos comentado, Pedro Solves, príncipe de los vampiros, afirma que Hacienda está investigando en varias zonas de España donde existe una alta concentración de billetes de 500 lauros. ¡Oy! El otro compartir día es vivir, compartir es vivir, con, coño. Que sería Charles Bronson y digo, ¿te parece que este no es muy verdadero? No. Dije, no del todo, no oye, del todo. Oye, qué historia tan curiosa. Un soldado imperial japonés ha vuelto a casa después de estar 63 años desaparecido. Sí, hombre. ¿Dónde fue este tío? Oye, las mujeres elevan la testosterona de los hombres y le hacen pensar con menor claridad. Pues en algunos momentos tengo yo esos momentos, ¿sabes? De bajón, que llegan por la pecera, por aquí se asoman algunas compañeras y tengo yo de esos momentos, ¿sabes? Que se me va un poco la palabra y es porque acabo con menos calidad porque me elevan la testosterona. Sí, yo creo que tenía que tener una explicación lo que a mí me ocurría. Evidentemente, es lo que te ocurre, pero nosotros vamos más allá de mucho más allá de ese estudio. Y queremos que la gente también nos diga hasta qué punto está de acuerdo o no. Hasta el momento ninguna chica ha entrado al trapo de este asunto. Los hombres disfrutan más... Está la chica más... muy recatada hoy, muy sí, recatada. Muy recataditas. ¿Disfrutan más del sexo que los hombres? ¿Los hombres disfrutan más del sexo que las mujeres? Queremos decir, ¿eh? Alargando ahí más. ¿Eh? Si lo sabes y si quieres seguir jugando con nosotros al festivaleo de los tailes, nos queda uno más. Uno más, por lo menos. Y también que nos des alguna dieta, que nos estamos poniendo a dieta para aquello de bajar las torrijas de la Semana Santa. Que ha habido excesos gastronómicos, culinarios, como tiene que ser. Y vamos a seguir votando por las peores canciones, que son las más divinas del programa. Y ya advierto, hoy tenemos estreno en la sección La Canción del Oyente. ¡Claro que sí! Pues para jugar con nosotros tienes el 11 horas espacio al 5151, el no sonoras @onda0.es y el 91-426-2599. Venga, llámanos. Yo quiero que llame una chica y me diga a ver eso del disfrute ¿Cómo lo lleva? A ver cómo lo lleva. Bueno, esta musiquita la está colocando ese maestro que te viene faldadito. Pues claro que sí, un maestro que además se ha sorprendido de la noticia. Las familias españolas están un 24% más hipotecadas que hace un año. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? La huerta, la pues, madre que nos parió. Pues tengo detrás de un cristal, al igual que tenía Charlize, era Charlize, ¿no? A Aníbal Lester. Yo tengo a él, al verdadero hombre. Ah, era Clarice. Me dice. Clarice. Clarice sí. Tenía a Aníbal Lester. Y yo tengo a Sergio Salvaje Monforte. Yo vengo de la isla de Japón. He fumado de cuatro porros que mi novia me invitó. Yo vengo de la isla de Japón. He fumado de cuatro porros que mi novia me invitó. La lipa es una cosa que te pone el ciego. Te la peta y te lleva para el madero. La lipa es una cosa que te pone el ciego. Me toca, porque me toca presentarlo. Para mí es un auténtico orgullo, una satisfacción enorme. Hinchadito vengo porque, tengo que decirlo, ya hemos conocido a Sergio Fernández, el monaguillo, cantando en su antiguo grupo rockero. Y va el tío y critica a Rammstein. Simplemente diré que con ese grupo y con su y su posterior grupo Visto Lobo, estuvo en San Martín del Tesorillo de concierto. También estuvo en Ojén, estuvo en Coín, se recorrió toda la provincia de Málaga y parte de la de Cádiz. Y hasta dicen que los querían contratar en Londres. Pero es mucho más que todo eso, porque su voz llega a todos los rincones del mundo, gracias al transistor y a Internet. Y por algo, él tiene esa potencia garganteril. No es otro que Sergio Fernández, el monaguillo. A mí me gusta beber, a mí me gusta fumar, y me gusta la mujer que me da mucho placer. Me alegro muchísimo de ir a vuestras personas. Estaremos aquí hasta las 6 en punto, que llegará Herrera en la Onda, en este espectáculo multimedia que os ofrecemos solamente aquí en la madrugada de Onda Cero. Y ahora me toca presentar, lleno de orgullo y satisfacción, al único extra de Ben-Hur, que apareció con una gorra de Cami, el único que le robó la moto y las gafas Ray-Ban a Terminator, y es la única persona que se le quedó mirando el Gremlin malo y le dijo: yo a ti te conozco. Os presento a José Luis Sala. No son horas, Onda Cero. Buenas tardes. Venga arriba, a comerse el día, venga. Oye, Ricky Martin promete espectáculo y sudor en sus cuatro conciertos en España. Esto me da un asco. Yo cada vez que lo leo, digo, pues, promete espectáculo y sudor. Párate, que voy a ser mala. Ricky Martin, ¿cuánto hace que no llenas un estadio? Oye, déjalo, hombre. Hay que ver la mala intención. Qué mala intención que trae tu mensaje. Hoy traigo una mala leche. ¡Ay! Viene Paco Lorente con una recetita muy buena. Matías Prats y Chiquito de la Calzada. Tenemos a... Oh, esto de verdad hoy. Que me toque hoy, precisamente hoy, en la conexión con Paco, el del videoclub. Pero la gente lo que quiere es jugar ya un poquito con los trailers. De verdad. Es que... Wow. Pásate un trailer. Venga, una trailer. Muy facilita. Estoy limpio, hermano. Facilita. Durante cerca de 3.000 años, el hombre ha estado buscando el Arca de la Alianza. La Biblia dice que el Arca destruye montañas y arrasa regiones enteras. 11 horas, espacio al 5151, no son horas, salga@ondacero.es y el 91-426-2599. Queremos título de la película, que es muy fácil. Pues queremos nombre de la protagonista femenina. Femenina, ¿no? Director y productor. Oye, esta canción me gusta mucho. ¿Sabes quiénes son? ¿Quién es ella? Tina Turner. Oye, que me gusta este. ¿Sabes lo que quiere decir? ¿Sabes lo que quiere decir la letra? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Tú debes ser bueno conmigo. You better be good to me. Si no... Si no... Si no... No me pone peleón a mí, ¿eh? Si no... Si no... Cinco y cuarto ya, ¿eh? Cuatro y cuarto en Canarias. Pues sí, amiguitos, nos vamos con el repasito de la actualidad que se nos fue, que nos la trae siempre con una calidad, bueno, una calidad ya excesiva. Matías Prat y Chiquito de la Calzada, comienza la resaca. Muy buenas noches. Señores, buenas noches a todos. Era uno de los caprichos del cerebro de la red de corrupción en Marbella. ¡Arme rico! Los 100 pura sangre de Juan Antonio Roca pasan a manos de la policía municipal. ¡Harto la caballería! Los utilizará para patrullar las calles de una ciudad que cambia de inquilinos en el ayuntamiento. ¡Este caballo viene de bonanza! Lleva al alcalde en funciones, el futbolista Tomás Reñones. ¡Fuera de mi vista! ¡Grimo! Y llega la comisión gestora. No veo que te voy a dar por la armimate. Los 16 hombres y mujeres que gobernarán la capital de la Costa del Sol hasta los comicios del próximo año. Estos son los hombres de Garriza. La tragedia de la carretera vuelve a golpear. Dos personas han muerto y cinco han resultado heridas, tres de gravedad. Todos son de gracia personales. En dos accidentes consecutivos registrados en la AP7 a su paso por la localidad alicantina de Altea. Ya no puede uno ni abrir el periódico. Encuentro de dos horas y media entre Lendakari y los líderes de la ilegalizada Batasuna. Otegi trasladó a Ibarreche su interés en verificar si se va a respetar lo que decidan los vascos. Cuando te pisto pincha algo, malo, muy malo. También le pidió el cese urgente de las actuaciones policiales contra el entorno de ETA. ¡No! El Papa celebra su primer aniversario al frente de la Iglesia Católica. ¡Papal! ¡Papal! En una plaza de San Pedro abarrotada por 70.000 fieles, Benedicto XVI ha recordado el 19 de abril de 2005, el día de la fumata blanca y el Habemus Papa. ¡Esto es sagrado! El precio del petróleo vuelve a pulverizar todos los registros. ¡Soy como la oveja mala! ¡Me muevo más que los precios! El barril de crudo Brent supera por primera vez la barrera de los 74 dólares. Ha sido vigilante de la playa, se ha pasado una temporada en la mansión Playboy. Haciendo una cosa sexual con el biodeno vaginar. E incluso tiene un disco publicado. ¿Esto qué es? ¿Un paso doble? Hemos estado con esta mujer tan polifacética, Carmen Electra. Quítate la braga, torpeda. Vuelve al cine con una nueva entrega y ya es la cuarta de Scary Movie, una parodia de los grandes éxitos de Hollywood. ¡Estamos perdidos! Pues hemos terminado. Tendrán más noticias con Ángeles Mirón y en los boletines de Onda Cero. Hasta mañana. Buenas noches. ¡Hasta luego, Luca! No me importaría, no me importaría tener una entrevistita con Carmen Electra. Yo no sé a ti, a mí no me importaría. Hombre, a mí lo que es una entrevista no me importaría pues charloquear. No, que hablas al micrófono, que le hablas al micrófono como la anécdota. Claro, claro, claro. Bueno, la resaca Matías Prat, Chiquito de la Calzada. Y ahora, bueno, la audiencia que para nosotros es lo primero. Lo primero. Nos llamaban al 914262599. Nos llamaba Alberto. Alberto, nos alegramos de ir tu persona. Igualmente. ¿Desde qué punto kilométrico nos llamas, Alberto? Pues desde aproximadamente Segovia. ¡Anda! ¿Desde Segovia? Sí, ¿lo conoces? Hombre, estupendamente. ¡Qué maravilla de lugar! Perdida de cochino. Hoy me he puesto, A mí me encanta, cochinillo, yo me vuelvo loco. Pues está mejor el lechazo. Hombre. Ah, también lo he comido, pero bueno, yo tengo mi predilección por el cochinillo. ¿Tú qué no has comido? Eso también te voy a decir yo también, es verdad, que no he comido yo. Bueno, Alberto. ¿Con el iwi te gusta? Bueno, eso ya lo hablaríamos luego. Ya lo hablaríamos luego. Oye, te voy a decir una cosa, según el restaurante, ¿eh? Amigo. Según el restaurante. Bueno, Alberto, ¿a qué le quieres meter mano? Bueno. A lo del sexo. A lo del sexo, venga, tírale, venga. Que tío. Yo creo que disfrutamos más los hombres que las mujeres. ¿Sí? A ver, argumentalo. Argumenta. Las mujeres prácticamente todas solo disfrutan en pareja, nosotros también individualmente. Hombre, no, pero las mujeres también pueden disfrutar individualmente. Pero no tanto, yo creo. O por lo menos no lo reconocen. Ah, eso es aparte. El que no lo reconozcan es aparte. Y luego tienes que poner las que se quedan a medias. Mm-hmm. en el servicio. O sea que por estadística disfrutan menos, ¿no? Ah, pero entonces sería que si se quedan a medio haciendo el servicio es porque no le cumple. Pues por eso. Pues por lo cual disfrutan menos. ¿Sabes que estás tirando piedras sobre tu propio, nuestro propio tejado? Ah, no, el mío no, yo el mío lo tengo estupendo. Ya, ya salto el otro. Soy consciente de la realidad, pero también soy consciente de que eso pasa. Yo, eso mi, pasa. Desde mi punto de vista... A ver cuántos machotes hay que entrar sin sacarla. Mira, mi experiencia es la siguiente, ellas disfrutan más, porque yo, es mi vivencia. Yo no puedo hablar por ustedes. Mira, tú te quedas con las ganas, ¿no? Yo no puedo hablar con ustedes, yo es que es como me gusta decir, dice, cómetelo tú que yo disfruto más viéndotelo comer a ti. Pues yo soy así para todo. Alberto, ¿alguna cosita más, churrita? Nada. Oye, que a ver si algún día os ponéis algo de Juanpe y la Raja. ¿De Juanpe y la Raja? Sí. Bueno. Busca que algo hay por ahí. Sí, sí. Juanpe y la Raja, lo tiene en sí. Monforte, me dice. Puedes poner la de la paja de la farola o te la meteré. Muy bien, eso es canción protesta, ¿no? Sí, reivindicativa. Vale, venga. Alberto, una alegría de yerno, ¿eh? Venga, hasta luego. Un saludo. 5:21. De verdad, es ahora que... tenemos que nos estaba esperando quién. Adonai, nos alegramos de ir tu persona, Adonai, churrita. Buenas noches. Muy buenas noches, hijo. Llamaba por lo de la película. Por lo de la... ¿Pero de dónde nos llamas, Adonai? De Las Palmas de Gran Canaria. ¡Ole! De Las Palmas de Gran Canaria. Qué calidad. Hay que ver que ni el agua se nota, ¿eh? El que hay por medio. Qué bonito. Bueno. Sabes que son varias preguntas en una, ¿eh? Mil años, el hombre... Venga, ¿qué película es? El arca de la alianza. Yo creo que es Indiana Jones y el arca perdida. Joder, con lo fácil que es y lo ponéis más difícil todavía. Es en busca del arca... ya me estoy liando. Es en busca del arca perdida. Indiana Jones no aparece en el título. Ah, bueno. ¿Vale? Claro. Venga. La primera es En busca del arca perdida, después fue Indiana Jones y el templo maldito. Y la tercera hasta el momento es, Indiana Jones y la última cruzada. Bien. ¿Nombre de la protagonista femenina? La protagonista no me la sé, pero creo que el director y el productor sí. Venga, director, productor. Director creo que es Steven Spielberg. Uh-huh. Y el productor será George Lucas. Sí. ¿Y qué famoso director hizo el guión? El guión, ahora. Famosísimo también. Ni idea. Eso ya es muy difícil, ¿no? Ya me cogiste. Bueno, Donay, pero has estado bien hasta donde has llegado. No has llegado al escaparate grande, pero has llegado hasta donde has llegado. Está muy bien. Tiene que estar tu familia contenta. Bueno, venga, Santi, y en cuanto a lo del sexo, ¿disfrutamos más los hombres que las mujeres o no? Yo creo que disfrutamos más los hombres, aunque sea durante 10 o 15 minutos, pero disfrutamos más. Bueno, 10 o 15 minutos, que exagerado. Venga, Donay. Un abrazo. Bueno. Ay, dice por aquí, hola nenes, en el 11 horas, espacio al 5151. Hola nenes, las mujeres disfrutamos más, sobre todo si me monto un trío. Aunque si Monaguillo me cumpliera, no me importaría darle algunos de 500. Maribel. Bueno. 5:23 de la mañana, 4:23 en Canarias. Buenos días, te lo juro. No son horas. Onda Cero. Tienen viviendas, tienen chalés. Viviendas y chalés amuebladas. Tienen... Usted pida, por favor. ¿Usted quiere algo en la playa? Antonio Berenguer, director de Procosta. Don Antonio, un teléfono 902-200-577. Un teléfono que lo resuelve todo. Pues sí. Muy buenas noches, queridos escuchantes. Vamos a hablar un poco del edificio Sergio. Nosotros todos los años hacemos... pues un residencial muy amplio, como puede ser Santa Gema, y hacemos también algo en el mismo casco urbano, en las calles antiguas, que tiene un encanto muy peculiar. Porque no todo el mundo quiere cerca de la playa, hay gente que quiere el casco urbano también. Claro, ¿no? Quiere el casco urbano y además no quiere pues el tener un gran residencial, ni muchísimo menos, tener menos vecinos por planta. Bien, pues en este momento estamos para terminar aproximadamente en el mes de julio-agosto de este año 2006 el edificio Sergio. El edificio Sergio no se encuentra cerca de la playa, evidentemente, pero miren ustedes, si nosotros denominamos como el centro neurálgico de la ciudad el ayuntamiento, que es la calle Ramón Gallú, la Plaza de la Constitución es el centro neurálgico, estamos a 200 metros justamente en la calle Bazán. muy a la altura, enfrente justo de aquel famoso edificio que hicimos, del que es el edificio Laura. Todos los solares de estas calles son más bien estrechos y de mucha profundidad. Nosotros lo que intentamos en su día, y lo conseguimos, fue ponernos de acuerdo con los propietarios de la calle paralela a Bazán, que es la calle Azorín, con el fin de hacer no un pasaje comercial, pero sí las viviendas más reducidas para que no tengan pues tanto fondo y tengan más frente, ¿no? Entonces nos han salido 27 viviendas de 2 y 3 dormitorios, y además, justo en el centro de las dos, van a disponer de un precioso espacio para uso y disfrute de la comunidad, con piscina incluida. Ampliaremos más detalles de todo ello pues dentro de un momento. De cualquier forma, piensen ustedes que en este edificio son 4 viviendas por planta nada más. Y piensen también en este momento que van a estar a 200 metros del ayuntamiento, que es el centro neurálgico de Torrevieja. Como digo, en breves momentos, no se muevan ustedes del asiento, en el próximo programa, dentro de nada, especificamos mucho más. 902-200-577. Gente que quiere comprarse una casa en la playa para disfrutar, o gente que quiere invertir, le buscan el inquilino y le garantizan la inversión. Dos formas de comprar algo en la playa. 902-200-577. 902-200-577. En Onda Cero, no son horas. ¡No me muevo de la silla! ¡No nos movemos! ¡No nos movemos de aquí! 5:26 de la mañana, 4:26 en Canarias, este jueves, ya que a menos 20 de abril del año 2006, no son horas. Pues claro que sí, aquí está las 6 en punto, ¡qué maravilla, cómo nos gusta! Ay, Dios mío de mi vida. La actualidad me tiene como loco. Lo de George Bush me tiene muy preocupado. Hoy está preocupadísimo. Remodela su equipo de confianza en medio de su mayor crisis de popularidad en Estados Unidos. Sí. Quizá ha perdido la confianza. Sí, y lo del presidente chino que está de visita en Estados Unidos. Coge y le regala un libro. Le regala el presidente chino un libro a Bush de cómo ganar las guerras, de cómo se gana la guerra. Pero vamos a ver, el chino tiene una guasa. A ver, le lleva un rollito primavera, coño. Un chonchuí de esto que viene en una cartona de esa. Un libro a Bush. Se pone a comer, invita a la hija. Eso es como regalarle gasolina a un pirómano. Le va a dar un libro, hombre. Dios mío de mi vida. ¡Ay, Dios! Le va a dar un libro. ¡Ay, por Dios! Bueno, también... Esos libros los carga el diablo. Totalmente. Y que era penalti, ¿eh? Era penalti. Mira, penalti. Cositas que nos cuenta por aquí. Dice, Monaguillo, vuelve a cantar, que ha sido buenísimo. Curaos el constipado con una duchita. Poner algo de Bumburi, por favor. Soy Tico de Madrid. Dice por aquí, a ver cuándo ponéis los violentos de Kelly Churitas. Un saludo con ducha de Alberto desde Mañolandia. Dice, buenos días, máquinas. Ellas disfrutan más porque ellas lo hacen cuando quieren y nosotros cuando nos dejan. Antonio de Málaga. Bueno, vale. Estamos con la estadística. Según un estudio, los hombres disfrutan más del sexo que las mujeres. Y hasta el momento, todos los hombres que han llamado, todos, están reconociendo que sí, que ese estudio dice la verdad. Bueno. Dice, hosti, tú, ¿qué nivel, Sergio? Hasta Pearl Jam te plagian la letra de tu canción en Spin the Black Circle. Fijaos, Laura, no conozco la canción, Spin the Black Circle. ¿Qué es lo que dice que plagia mi canción, Tu canción es que... Monforte tampoco me hace así con la canción que no lo dice, sabe. No. Monaguillo, Salas, los tíos disfrutamos más porque comemos más fuera que en casa. Recuerda, una oreja en cada muslo y la boca donde caiga. Otra alegría de yerno, ya sabes que puedes participar en el 11 horas, espacio el 5151, el no sonora salga @onda0.es y el 91-426-2599. Venga, vamos, que la actualidad nos da la patadita en el culo, vamos ya con mucha prisa, vamos tarde, ya vamos tarde. Venga, arriba, buenos días, te lo juro, a levantarse y los que no, las que no están currando, ya queda claro, poquito para llegar. Claro. Vamos. A ese momento patrocinado por el libro de las fábulas del Monaguillo, editado por Temas de Hoy, que es de Planeta. Vale. Y que lo tienes en tu librería de cabecera, y si no, te vas a www.elmonaguillo.com y ahí lo puedes pedir. Dale. Vamos a la primera, pero qué primera llamada del día. Hola, muy buenos días, un saludo a todos los oyentes del programa No Sonora. Soy Pascual Maragall. Y bueno, y llamo para confesar lo que acabo de... Bueno, ayer estuve pidiendo presupuesto, que hoy ya he metido cuadrilla de albañiles, ¿sabes? Para remodelar un poquito el gobierno de este tripartito, ¿sabes? Metido, son una cuadrilla, dos rumanos, ¿sabes? Pero tienen los papeles y los demás, pues son de aquí, son autóctonos. Y nada, y me están ya, a ver si me van a dar de llana todo esto y vamos a enfocar, bueno, es un trabajo que esto me lo llevo unos días, ¿sabes? Y nos metemos lo mejor. No me quiero meter en el puente de mayo, ¿sabes? Con esto, porque esto si no va a ser un sinvivir. Bueno, un abrazo, que sí, que también les pongo su poquito de pantumaca ahí para que picoteen, para que se picoteen un poquito de esto. Y ellos están allí, la mar de contento. Sí. Venga, nada, venga, unos chupitines aquí para todos. Venga, un abrazo. Hemos tenido nada más y nada menos que al presidente de la Generalitat, Margal. Se ha metido en albañiles, se ha metido en albañilería. Está remodelando 6 consejerías de la Generalitat, cambio en el gobierno catalán. Claro, es un trabajo... Eso tiene un presupuesto de rodapié, de todo, ¿eh? Eso es lo mejor, ¿no? Tú sabes que existe una maldición gitana que es cierta, así te veas de obra, claro, te toda la vida. O una mudanza, que así te veas de mudanza, eso es ya tremendo. Pero a ver, amiguitos, es cuando le damos la vuelta a la tortilla y nos vamos a presentar el disco de la semana. ¡No! ¡Mili Vanilli! O sea, lo que te traigo, lo que te pongo yo. ¡Ay! ¡Monforte, tú también! ¡Sergio Monforte! ¡Monforte! Yo estoy esperando tu venganza, Salas. Bueno. Bueno, Mili Vanilli, refrescamos la memoria. Es el disco de la semana, Mili Vanilli, que hemos descubierto después de mucho trabajo de investigación. Primero, descubrimos que hubo una estrategia de caída para destrozar a esta banda... Porque tenía envidia del pelazo, ¿no? Era el pelazo, de cómo bailaban. De cómo bailaban. Y se descubrió que había uno que decían que había muerto de sobredosis. Pero uno ¿qué de ocurría? Ellos decían que había muerto de sobredosis y era mentira. ¿Qué era hace? Parte de la trama para hundirles. ¿Qué hace ese hombre? Está totalmente vivo. ¿Vivo? En una ferretería, en ¿no? Andújar. En Andújar, y le cambió la Interpol toda la identidad. Con su ¿no? familia, sí, tiene una identidad... distinta. El otro, sabemos que el otro ha hecho un disco de rancheras, ¿no? Sí, hizo un disco que no llegó a nada. No funcionó. ¿Y es que sabemos? Tienen que estar los dos juntos, si no... ¿Qué sabemos nuevo de Mili Vanilli? ¿De Mili Vanilli? ¿Qué sabemos? ¿Pero de quién? ¿De Mili o de Vanilli? No, de los dos. ¿Qué hemos descubierto nuevo? Los dos juntos no se les ha vuelto a ver. No, pero ¿qué sabemos de ellos? ¿Ellos verdaderamente cómo eran? Pues ellos eran blancos. Pero todo el mundo sabe que Mili Vanilli eran blancos. No, pero ¿por qué utilizaban... lo veíamos negro? Pues porque utilizaban trucos de cámara, hay trucos muy famosos. ¿No has visto a Sara Montiel, por ejemplo, con una Marie Claire? ¿Qué le ponían? ¿Una Marie Claire? Una Marie Claire en la cámara, en el objetivo. Marie Claire, el panty. Eso lo sabe todo el mundo. El panty de la nueva mujer. O sea que cuando iban por la calle Mili Vanilli eran blancos. En realidad eran blancos. Cuando tú los veías en el Tocata y todos los programas de televisión... Yo los veía negros. Pues utilizaban un truco de cámara, cambiaban el objetivo de la cámara con una Marie Claire, la cubrían y así conseguían el efecto óptico. Muchas gracias, Monforte. El disco de la semana, Mili Vanilli. Esto, digo yo que... ¿Habéis terminado ya? ¿Habéis terminado ya? ¿O no? Por mi parte, sí. Luego la gente oye la radio y ya lo último ya puede ser que mañana en Buenafuente, yo qué sé, se entrevisten. ¿Qué decís? ¿Que tienen niños? ¿Cómo dicen que ustedes que tienen los Mili Vanilli y hijos albinos? No, tienen dos son negros y los cuatro restos de albinos. Los dos primeros salieron negros porque se llevaron lo mejor. Todos los negros, sí. Claro. ¿No? Sí, mañana me veo yo a Buenafuente o los de la primera, estos de la Ñ. En Andújar, en la ferretería del Mili Vanilli. Ya verás. Ahí tú. Investigando, ¿no? Ya verás tú. Pues la semana que viene Vanilla Ice, o sea, bueno, que vayan investigando. Oye, Vanilla Ice, que vayan investigando, que tenemos todo lo que nadie supo de Vanilla Ice. Bueno, me tenéis jartica. Oye, ¿qué pasa? Que me ha dado mucha hambre. Oye, estos son contenidos que hemos consensuado previamente. Vale. Ahora no te hagas de baile. Mártir. Vámonos a desayunar, que tengo un hambre de lobo. No te hagas el mártir, venga, por favor, ya, hombre, por favor. Ahora tú con tu rollito de la cocina y el bocadillo, ¿no? Venga. Bueno, yo ahora no participo. Bueno, Paco Lorente, nuestro jefe de cocinas, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. De verdad, la semana pasada ya lo hablamos, pero nosotros queremos otro tipo de desayuno. No tenemos nada en contra del desayuno con la galleta María. Pero, oye, Paco está aquí en el desayuno de los campeones de No Son Horas para aportar algo más a esta hora, que estamos de un hambre que no veas. ¿Esta semana qué toca? Pues esta semana galletas María, tú bien lo has dicho. No, sí, no galletas María, pero le vamos a hacer otra cosa. Calla, tú relájate. Que tiene truco. Que vamos a pelar y a partir un aguacate también por la mitad. Lo vamos a cortar en láminas y una vez retirado el hueso, pues rociamos con un poco de limón, pues para que no nos ennegrezca, para que no se nos oscurezca el día que nos queda. Lavamos y pelamos y cortamos en daditos los tomates y colocamos una rodaja de aguacate sobre las galletas María. Y cubrimos con el tomate y espolvoreamos, eso sí, con cilantro fresquito y picado. Y lo servimos tal cual. ¿Qué te parece mi galleta María? Oye, es diferente. Facilito, diferente, pero muy fácil también, ¿no? Muy fácil. Es como un montadito de galleta María con aguacate, tomate y cilantro para refrescarnos la garganta. Y qué bueno. Y riquísimo, con un zumo de naranja hasta que te... Es una maravilla. Por aquí a ver si van ya preparando uno de estos que galleta María. ¿Quién no tiene un bote, un tarro, un paquete de galletas María en su casa? Y un aguacate antes de que se te estropee la nevera. Eso digo yo. Paco Lorente, no olvides echarle sal a la vida, como siempre haces muy bien, ¿de acuerdo? Buen sabor y hasta la próxima semana. Ay, qué desayuno, qué hambre tengo. Con mi galleta María, con todo el truco que le has echado. ¿Cómo voy a poner? Galleta María. 5:36 de la mañana, 4:36 en Canarias. No son horas, onda cero. En el jueves, Titi. Venga arriba. Dice por aquí Monaguillo y Sara, ¿para cuándo los otros de Amenábar? ¿O tenéis algo en contra de Amenábar? Dice, saludos de Roberto, el tacita, voto por el camello talibán. Dice por aquí Jorge López, hola Salas, Monaguillo y Monforte, la canción que dicen que os han mandado titulada Monforte paseándose por Sueca, no la he escuchado, pero para vuestra información, Sueca es un pueblo de Valencia, cerca de Cullera, y tiene fama bien ganada a pulso de que hay más parguelas que en Cádiz, pero bueno, ¿esto qué es? No, no estamos hablando de Sueca, sino de Chueca, Chueca, con Che. Sí. Dice, por favor, que Monforte no ponga más a ese par de parguelas. Sala puede perder socios de su club de fan. ¡Ánimo, fieras! Por Dios. En el 11 horas, espacio al 5151. Bueno, parguelas no, pero vamos a entrar de lleno en la sección que tanto nos gusta. Esa sección que tanto nos pone, que es... ¡La canción del oyente! A petición de Francisco Escalona para su hijita María Elena, con mucho cariño y sabiendo le gusta. ¡Atentos que va para allá! ¿Qué es lo que tiene el reggaetón que está pegando? ¿Qué es lo que tiene que ahora todo el mundo le está flipando? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo sabía? ¡Yo no lo aguanto! ¿Cómo es posible que imprevisibles tú dale? ¿Y a mí qué coño me importa que soy tu papi? ¡Chulo! Canciones más puercas pero divinamente intensas del programa No Son Horas en Onda Cero. Son La Madre que los parió desde Sevilla con esta patada en toda regla al reggaetón y guiño especial a los Red Hot Chili Pimientos que están de gira por nuestro país. Oye, Coco, ¿cuál es el título de esta maravillosa balada? LQM, vamos a ver, lo voy a decir claramente, son unas siglas, pero realmente lo que quiere decir es La Madre que los parió. LMQLP, La Madre que los parió. Ya sabéis, no pierdan la pista de esta maravillosa banda, La Madre que los parió. Ha sido la sección La Canción del Oyente. Y ahora inmediatamente la actualidad de nuevo nos llama. Vamos al repaso de los titulares, los periódicos del día. Es el nodo del No Son Horas en Onda Cero. Claro. La razón. Es momento de centrarse, ¿eh? Sí, es momento de centrarse. Vamos a centrarnos. Maragall cierra su primera remodelación de gobierno y ya lo hemos tenido en el programa. El Tribunal Supremo Italiano confirma la victoria de Prodi y la Diputación de Málaga designa a los 16 miembros que compondrán el nuevo Ayuntamiento de Marbella. Gasta cuidado. Es lo único que se me ocurre. Un dramaturgo francés se encierra cada día desde el pasado 13 de abril en una jaula del zoo de Amiens, al norte de Francia, con el objetivo de encontrar la inspiración necesaria para redactar una obra de teatro sobre los ositos panda. Este dramaturgo, pues, espera la inspiración de los mismos osos panda. Y él está con su paquete de folios Gargo, su boli B-Reply, y está esperando que le llegue la inspiración para poder hacer su gran obra. En el diario ADN leemos que las reservas de los envases españoles vuelven a crecer y se sitúan en el 58,9%, los alquileres de la vivienda subieron más de un 4% en un año, la madre que lo parió. Hacienda, una buena noticia, Hacienda devuelve desde hoy 30 millones de euros a 60.000 contribuyentes. ¡Ay, quien los pillara! Los riesgos de enfermedades arteriales disminuyen entre las personas con mayor educación, según un estudio publicado en Estados Unidos. La relación entre educación, frecuencia de un conjunto de enfermedades, en particular las cardiovasculares, y la mortalidad, ya había sido establecida esta relación por numerosas investigaciones, según destacan los autores, pero ahora ya dan con la clave: los más educados tienen mucho menos riesgos de enfermedades arteriales. Vale, en El País leemos lo de Maragall, evidentemente, y también que el temor a la falta de suministro dispara el precio del crudo hasta los $74. Y Condoleezza Rice dice que Estados Unidos usará las medidas a su alcance para frenar a Irán. ¡Qué miedo me da esto! Y detalle importante, en El País lo hemos leído: empresarios de moda se comprometen a unificar las tallas para luchar contra la anorexia. A ver si es verdad. 70 personas quedaron atrapadas en la noche del martes durante varias horas en dos vagones del teleférico que une Manhattan con el islote de Roosevelt, a una altura de 75 metros. Aunque la avería ocurrió poco antes de las 5 horas local, a raíz de un apagón, el último de los rescatados no pisó tierra hasta las 12 horas. O sea que aquello fue un ratito de pasarla de gindama, ¿eh? Un poquito, ¿eh? En el diario El Mundo, atención, Bush remodela su equipo de confianza en medio de su mayor crisis de popularidad en Estados Unidos. La crisis iraní impulsa el precio del barril, $74, ahí es nada. Y Maragall también resaltado en la portada del diario El Mundo por la remodelación del gobierno catalán. El gobierno alemán se mostró el pasado miércoles indignado por la publicación de una fotografía de la canciller alemana Angela Merkel en el diario sensacionalista The Sun, en la que se le ve medio culete mientras se cambia el bañador. Los paparazzi la pillaron infraganti. Quita. Y ahora hay una crisis por un culete. Quítame a mí un culete. ¡Quita! ¡Ay! Que te doy. Voy cerrando por mi parte el periódico de Cataluña, evidentemente, en portada, lo más destacado, lo de Maragall. Ha metido Arbañil en la Generalitat, en las consejerías. También tenemos detalle muy importante. Y noticia caputa frita del día. Médicos británicos acusan a China de utilizar órganos de presos ejecutados. Cambio de tercio. Solvis afirma que Hacienda investiga que en zonas de España se concentran los billetes de 500 euros. Un soldado imperial japonés vuelve a casa después de 63 años desaparecido. Y cerramos con la noticia más explosiva y peligrosa del momento. ¡Cuéntame! El presidente chino regalará a Bush un libro sobre cómo ganar guerras. La madre que lo parió. No le podía haber regalado, yo que sé, un caramelo o un chosuey, un cerdo, un tupperware de cerdo. Un puzzle, un argo, un entretenimiento, un autocro. O no, lo que te gusta a ti tanto del restaurante chino, el cuadro de las cataratas. Claro que sí, el autocro. El autocross, ejemplo. Bueno, pues hasta aquí el repaso a los titulares. Hasta aquí puedo leer. El repaso a los titulares más destacados y no del día. Hemos saltado la portada de la revista Newsweek. Sí. Donde aparece Zapatero, ¿eh? Nos la hemos saltado a conciencia. No hemos querido hacer masacre. A conciencia. Señoras y señores, hasta aquí el nodo del No Son Horas en Onda Cero. En Onda Cero, No son horas. Nos estaba hablando Antonio Berenguer del edificio Sergio. Viviendas completamente amuebladas en el casco urbano de Torrevieja. Y decíamos, hay gente que quiere comprarse algo en una zona costera, en una ciudad tan bonita como Torrevieja, para vivir la vida, para disfrutarla, fines de semana, vacaciones, Semana Santa, Navidad, lo que usted quiera. Pero hay gente que también quiere comprar esa, en una zona costera, esa casa de la playa, para invertir. Esta gente le busca en el inquilino y le garantizan la inversión. Más no se puede pedir. Sí, efectivamente, así es. Nosotros desde hace aproximadamente, bueno, a principios de este siglo, en el año 2000, tomamos la decisión de dar un toque de atención a los inversionistas. Todo el mundo sabe que la mejor inversión que hay es la inmobiliaria, no en Torrevieja, en todas las partes de España, ¿no? En cualquier sitio todavía es una de las inversiones más rentables, más segura, que hay, ¿verdad? Más seguras, ¿no? Si yo le digo a ustedes que nos ceden esa vivienda, bien en el edificio Santa Gema o bien en el edificio Sergio, nos ceden la vivienda para que nosotros nos ocupemos de alquilarla y le garantizamos una cantidad al año que como muy poco va a rebasar en punto y medio lo que le pueda ofrecer cualquier banco, ¿verdad?, o cualquier caja de ahorros, pero ojo, en el producto de lo que es un capital puesto en cuenta de ahorro a la vista o cuenta corriente. No, es que hacéis lo que no hace prácticamente nadie, es que busquéis el inquilino y garantizáis la rentabilidad. Así es. Y además nos responsabilizamos del buen uso de su vivienda. Claro, ustedes dirán, pues si con todo el mundo hacen así, ¿qué es lo que puede ocurrir? ¿Puede haber un overbooking? Pues no, porque miren ustedes, todos los años, aproximadamente entre un 20 y un 25% de las personas que están en alquiler deciden comprar una vivienda. ¿A quién la van a comprar? A Procosta Levante. ¿Por qué? Pues porque les ha atendido como se les tiene que atender. Nosotros siempre hemos llevado la misma línea, tanto en las épocas donde más o menos todo el mundo quería su apartamento, que son viviendas, y además totalmente amuebladas y totalmente equipadas. Saber que vas a tratar con quien te responde. Gente que lleva muchos años, gente que ha cumplido, gente que respeta la ley, gente que tiene un nombre reconocido, gente que es un aval de confianza, gente de una buena gestión, gente que te invita, gente que te lleva allí y te lo enseña todo. La experiencia de una empresa como Procosta. Antonio Berenguer, viviendas y chalés, siempre completamente amueblados, ¿no? Totalmente, totalmente amueblados. Y además, como estamos en la onda, no pierdan ustedes la onda de Procosta. Atención, si quiere comprarse algo en la playa, les pongo en buenas manos. 902-200-577. Va por ustedes. 902-200-577. ¡Vamos! No son horas. Onda Cero. Ya lo creo. Claro que no son horas. 5:47, uno antes en Canarias. ¿Dónde estamos centrados ya en un jueves, 20 de abril? La palabra del día es centrados por la madre que nos parió. Sí, lo intentamos. Bueno, está casi todo en obras, está casi todo. Maragall por un lado tiene albañiles. Zapatero metió albañiles. Bush tiene también, está remodelando su equipo, sí, de confianza porque la perdió. Y o sea que tenemos ahora mismo cuadrillas a diestro y siniestro. Ay, pobrecito mío. 12 minutos para las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias. No son horas, Onda Cero. Vamos a lo que vamos. Trompetilla, la cara de por detrás del deporte. ¡Era penalti! ¡Ea! Lo he dicho. ¡Era penalti! Bueno, vamos a ver. El Arsenal le ganó por 1-1 al Villarreal. Era penalti. El árbitro no lo vio, ¿eh? Más casero que el Frank, de verdad. Me quedo con el detalle de la ardillita. Ay, recorriendo ese estadio, mítico estadio. Claro, a ver quién se propone coger la ardillita para hacer el ridículo más espantoso de su vida. Ahí, ante millones de personas intentando coger la ardillita, porque la ardilla tiene más reflejos, ¿sabes? Eso vamos. Es Jackie Chan, la ardilla es Jackie Chan. Jackie Chan enteramente. Bueno, al margen de lo de que da todavía la vuelta de la semifinal de la Copa de la Champiñones Luis, ¿no? Vamos a ver qué hace Villarreal y también Barcelona, pero en el caso de Barcelona ya está todo diciendo que tranquilidad, prudencia, prudencia ante el Milan, ¿eh? No vendamos la piel del oso antes de cazarlo. También un detalle importante, porque en el Barcelona, al margen de las competiciones, ayer se habló mucho de Rosell, el ex vicepresidente, diciendo que el Barça sería un club más democrático si no lo presidiera Laporta. Todo el día has hablado de Rosell, todo el día. Yo no he ido a un sitio donde no haya ido que no me hayan dicho Rosell, ¿qué tal? Todo el día. Bueno, nos vamos, ¿no? Sí, venga. Nos vamos con nuestro corresponsal en la costa oeste. Para que nos cuente la última hora de la NBA. Sergio Salvaje Monforte, ¿nos recibes? Muy buenos días, os recibo perfectamente, alto y claro. ¿A qué horario tenéis ahora mismo allí? 11:50. Bueno, cuéntanos cómo va la cosa. Pues hoy es el último día de los... los equipos están jugando ya sus últimos partidos de la temporada. La última bocanada. El equipo que no se clasifique para los playoffs hoy está jugando su último partido. El que sí se clasifique, como Memphis, por ejemplo, pues jugará los playoffs. ¿Pero qué ha quedado? No me hagan bigüedades. Hoy ha jugado el equipo de Gasol y ha perdido, pero no nos importa mucho porque él no ha jugado, le siguen reservando, igual que ayer, para el primer partido de los playoffs, que será la noche del domingo al lunes. Ajá. En Dallas. Ah, y bueno. En el otro español, Calderón, este sí ha jugado, pero su equipo no se ha podido clasificar los playoffs, con lo cual no jugará pues ya. Nada. Hasta la temporada que viene. Te vamos a hacer más famoso que el Carbo de la Fórmula 1, ¿eh? Vale. Ahí en la costa oeste. A ver si es verdad. Venga, un abrazo. Un abrazo, un saludo. Hasta aquí la cara de Por Detrás del Deporte. Y vamos rápidamente. Mi Julieta Massoro, en el mismo día, este 20 de abril de hace un montón de años, atención, exactamente 1763, en el que se inauguraba la Plaza de Toros de Sevilla, la Real Maestranza, le tengo que decir a Yuli María Meteorología. Hoy, ¿cómo está la cosa? ¡Buenos días! Muy buenos días. Hoy tenemos churrasquitos, estamos pasados por agua como los huevitos del desayuno y aguillas con tormentas en todo el este y nordeste de la Monivén y sobre todo a primera hora de la mañana. Aguillas en Navarra, pueden ser fuertes en Cataluña y también afectar prácticamente todo el este y ya en la primera mitad del día sobre todo. Por la tarde habrá más churrasquillos con ganas en Galicia, en el oeste de Asturias y en Castilla y León y alguna que otra gota también en Baleares. Esponjosas a partir de la tarde en el resto de la mitad norte e incluso en Extremadura y en el resto de la Monipenia y el sur de Canarias, alguna que otra. Pero vamos, que estamos a gustito. Gordiflona niebla por la mañana en Galicia, en las comunidades cantábricas, las temperaturas máximas sin demasiados cambios y las mínimas pues subirán un poco. Vamos, que nos quedamos igual. Ventolera del nordeste con muchas ganas, ahí fuerte en Canarias y también en Galicia, sobre todo en su costa. Si nos viene el día, tus morros, como me ponen, Mariana, mucho más. Ale. Venga, gracias, Yuri Tomasoro. No está mal, ambigua. 8 minutos mal contados para que sean las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias, y en el mismo día 20 de abril, en el 61, que se comenzaba a rodar en España el Cicampeador, con Charlton Heston y Sofía Loren. Vale. Hablamos de cine. Paco, videoclub de Paco. Ya estamos. Novedades en DVD, por favor, rápido. Mira, Caridán, desde aquí, desde el videoclub de Paco, te puedo contar muchas cositas que me han llegado últimamente. Lo primero es que he tenido que cambiar el título del videoclub por problemas fiscales del fisco. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Ahora, sí. Esta semana se llama Siempre lloro cuando veo Soldado Universal. Venga. Me han llegado también muchos estrenos en DVD, por ejemplo, que me ha llegado Torrente 3. La ha visto mi Paco, mi Francisco y mi Currito, se han reído mucho porque es todo de la caja, y eso a ellos les gusta mucho, ¿sabes? Y salen mujeres así, desaprensivas, y eso, y se han vuelto locos. También me ha llegado una película española que se llama El Método, de unos muchachos que van a buscar trabajo. Muy buena. Van a buscar trabajo y le hacen una pregunta muy extraña. Está muy bien la película, yo la recomiendo. Sale Carmelo Gómez y más actores. Todos así actores, podemos decir, de 30 y tanto, ¿no? Podemos decir, ¿no, Caridán? Sí, más o menos. Pero ¿me está escuchando o no me está escuchando? Perfectamente, Caridán. Pero es una muy buena película, Paco. También llega, porque yo esto me lo ocurro, ¿me entiendes, Caridán? ¿Sí? Escúchame, Caridán. Traigo también de Gane. ¿Cuál? Edición especial de Game. ¿De quién? ¿Una con Michael Douglas o el padre? Sí, la de no, Michael Douglas. ¿Quién es mayor? ¿Kirk Douglas o Michael Douglas? Eso es un enigma del universo. No se sabe, claro, porque llevan así una reestructuración y una especie de enfocado y ya no se sabe, claro. También me ha llegado una serie que se llama La Chica Gilmore. Ah, muy interesante. Primera temporada me ha llegado, Cary Grant. Sí, madre hija, sí, muy interesante. Me ha llegado, y todo esto vía legal, porque estoy bajándome unas cuantas películas, Cary Grant, Paco, por internet, despacito para que no haga el grumo. ¿Me entiendes? Que ya te mandaré, ¿sabes? De esta que yo te digo, toma, ahí te la mando yo, ¿sabes? Que te la tengo yo, no te preocupes. La madre que te parió, Paco, de verdad. ¿Alguna cosita más? Bueno, me ha llegado de título de canto. Ah, de X, ¿no? X, me ha llegado Ojos Sartones, muy bonita. Y me ha llegado Golpe en el Pequeño Kaki, que es una maravillosa película de aventura, ¿sabes? De que se van a la China y bueno, y allí montan una, tiene dos o tres finales distintos, ¿sabes? Una sale ella corriendo diciendo, todo esto para mí, olvídate. Y después sale otra que sale ella con un ojo cerrado y dice, no me ha dicho que me iba a avisar. Bueno, tiene varios finales distintos y yo la recomiendo sobre todo a toda la audiencia de tu maravilloso programa, Caridad. Bueno, de nuestro, de Monaguillo, que por contrato no entra en la sección y me toca a mí presentarte. Paco, saludos desde tu videoclub, ¿cómo era? Bueno, el videoclub esta semana se llama Siempre Lloro Cuando Veo Soldado Universal. ¿Esa es la de Dol? Es una... ¿Dol Langren? No, Jean-Claude Van Damme y Don Langren. Y Don Langren, claro. Esta no tiene, no es de charla. La película no es de charla, pero solamente la intención de los muchachos corriendo y dando su tiro. Y emociona, cosas, emociona. Emociona y llega de verdad. Oye, y la de X, por terminar ya la comunicación con Paco de Villa Club. El Pequeño Kaki, de aventura. Vale, muchísimas gracias, muchas Paco. Muchas gracias, Tigreirán. Devuelvo la conexión, que esto me está... A ver si me llamáis un día, que esto luego yo veo y esto es un dinero. Vale. Gracias, Paco. Hasta la semana que viene con las novedades. Ay. En DVD. De verdad, todas las novedades. Oye, estreno en DVD, que también no la importa, de Michael Douglas, la de Game, me gusta la bueno, película. Yo sé que él es un fanático también de Soldado Universal. Buenos días, don hombre, Carlos Herrera. Yo me las sé todas, las sé hacer prácticamente, me gusta el nivel interpretativo, el dramatismo. No es de charla, porque no es de charla, pero... No hay de hablar, pero no. Tiene su punto, hombre, tiene su cosita. Eso. Qué peligro. Pues ya estamos jueves, como quien dice. Ah, qué bien. 20 de abril, está quedando bonito, ¿eh? Sí, oye, que no llama a la Mari Carmen ya, nunca. Bueno, ha llamado antes, ha llamado que te habrá pillado así, a lo mejor congestionado. Ha llamado antes, ¿eh? Pero llamó, ¿a qué hora llamó? A las 4. A las 4 menos 5 llamó, oh, Carlos. Pues siempre, casi no hay día que llame y no se acuerde de darte siempre. Un saludo de... ¿Sabes por qué eso? Hombre, pero decirle que llame más tarde cuando llame. A ver, sí. Lo tenemos que decir, además. Ella sabe que te dijo que te seguía desde siempre. De siempre. Ya de cuando iba al Licoluce. La carpeta de las pegatinas del Super Bowl también te venía andando. Bueno, ¿hoy hay música? Hoy tengo una canción. Hoy estoy Lentorro Suavón, uno de mis grupos favoritos americanos, setentero, ochentero. Oh. Esto ya huele a lavanda. No, la canta una señora que me encanta, que se llama Martha Davis. Son los míticos, para mí, Motels, que hacían un rock muy, muy particular. Esto es de paz de comer pistacho. Esto es de paz de pistacho. No, bueno, esto es de paz de comer pistacho. Los Motels tienen cosas, ojo. Yo recuerdo una canción lenta que se llama Total Control. Ajá. 5 minutos y pico. Con el mejor sexo, porque además siempre han tenido una carga sexual muy fuerte. Tremenda la canción, ¿eh? Esta es Only the Lonely, que tiene su puntito también. La voz de la niña es impresionante. La noticia está clara, las mujeres elevan la testosterona de los hombres y le hacen pensar con menor claridad. Sí, y luego la otra, Carlos, atento. Los hombres disfrutan más del sexo que las mujeres. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y a mí qué no me ha pasado? Pues los oyentes macho, los oyentes hombres, le dan la razón al estudio, ¿eh? Según nos han contado, pero bueno. Pues yo le di la razón a él, aunque no la tenga. Ahí estuvo detrás de los cristales mi Aníbal Lecter particular, el servicio técnico de Balai, Sergio Salvaje Monforte. Carlos, de verdad, tú no tienes ni idea de la que están liando el Monaguillo y el Monforte con lo de Milli Vanilli, todos los días. Milli Vanilli, por favor, sí. Pero todos los días. Hemos descubierto cosas que no sabía nadie. Y te digo, que esto está rebotando y hay otras personas que se están interesando por la verdadera historia de Milli Vanilli que sabemos solo nosotros. ¿Uno montó una ferretería donde el monaguillo en Andújar? Uno de ellos tiene una ferretería en Andújar, el que dieron por muerto. Y el otro ha hecho un disco de ranchera que no le ha ido bien. Y quieren juntarlos de nuevo. Uno tiene 6 hijos, dos le salieron negros, los otros son albino, pero albino... Los dos primeros que cogieron todo lo bueno, claro. Anda, que pero la semana que viene traeremos a Vanilla Ice para hacerle la tosia. Venga, Sergio Fernández del Monaguillo, mañana mucho más alegre que se rodanda. Un abracito a todos, ¿eh? Anda. Saludos del Salas y hasta aquí Carlos Herrera Herrera en la Onda Cero. No tocar el día, ¿eh? No tocar el día. Mañana en Andújar, no es en Andújar.